Esto es el Complejo Lambda. Hola, buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os habla Víctor y hoy al Complejo Lambda llegan los zombies con análisis de Zombie U. En la segunda parte del programa, Nintendo está en el punto de mira. Pero antes de empezar a matar zombies, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Juego interesante, zombies, supervivencia y debate también interesante en el que miraremos a ver qué es lo que va a pasar, según nosotros, con Nintendo. A mi derecha está Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, hola compañeros. ¿Cómo estamos? Pues hoy, amigos, en las noticias tenemos mucha variedad. Ha sido una semana bastante productiva, sobre todo estos últimos días. Y bueno, como sabéis, hoy tenemos una vez más la sección El PC Digital. En sonido, David. Nada, decirte, Víctor, que la música que he puesto hoy la he puesto porque en Zombie U hay una versión alternativa de God Save the Queen y por eso he utilizado la original. Así que nada. Y hoy Gasparín Saltarín no está con nosotros, que está enfermo, pero está con nosotros nuevamente nuestro querido oyente Dani. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, muy buenas noches. Intentaré trolear un poquito para asustar. Pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. David me quiere y por eso pone el tema principal de Sonic 4. Sí, ciertamente. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues vamos a empezar con la sección de noticias de hoy con una mala noticia, pero que tampoco es tan mala. Bueno, según cómo se mire. GTA V se retrasa, lo han anunciado esta semana. Estaba previsto, como muchos de vosotros sabréis, para primavera. No sé si Oscar me había comentado que para marzo, ¿no? O mayo. Creo que por ahí, sí. Bueno, lo tenían previsto para estas fechas, pero finalmente verá la luz el 17 de septiembre. Que, bueno, es bastante después, pero... Para un juego tan bueno, pues podemos esperar un poco más, ¿no? Para un juego que requiere tanto trabajo. Bueno, también comentar que en principio el juego estaba anunciado para Xbox 360 y PlayStation 3, pero hay ciertos rumores que indican que podría llegar a PC. Al parecer Amazon ha puesto la disponibilidad de reservarlo en esta plataforma, aunque Rockstar todavía no ha dicho nada, así que no lo sabemos seguro, pero bueno. Esperemos que sí, porque cuantas más plataformas, mejor. A ver, lo raro de un GTA sería que no se retrasara. Todos los GTA se retrasan siempre. Pero yo me alegro. Me alegro porque voy a estar muy ocupado en mayo jugando a The Last of Us y no me importa. Versión de PC seguro. Y a lo mejor una de Wii U. Que eso es lo que estaba rayando Gaspar estos días. Sí. El tema de la versión de Wii U. Sí. Porque, aparte, porque realmente sí, el retraso es un poco sospechoso, ¿no? Lo que vas a comentar, imagino. Pero si os fijáis, Reggie en ciertas convenciones siempre está en plan, queremos un GTA, os vamos a traer un GTA. Y los últimos años rayaron mucho sobre este tema. No sé, a lo mejor de esta se da la posibilidad. Ya sabéis mi política actual de no ver nada de GTA V. Hasta que lo tenga en mis manos. No quieres ver absolutamente nada. Nada, cero. Bueno, cero. De todos modos, en Rockstar en sus trailers nunca suele hacer spoiler de las historias del juego. Ya, pero quiero, o sea, jugarlo y que todo me sorprenda. Todo, hasta el más mínimo de detalle, no, el más básico. Haces bien, haces bien. Sí, sí. Sí, sí, exactamente. Y debo decir que yo estoy de acuerdo con Dani. O sea, el retraso de un GTA es algo común. Aunque este es demasiado grande, ¿eh? Bueno, son unos meses y tal, sí, pero... Es que tampoco tiene mucho sentido sacarlo en el verano. Entonces, si no lo sacas antes del verano, lo sacas después. No lo vas a sacar en el medio. Hombre, yo no sé qué decirte, Dani, porque si sacas GTA una fecha en la que no haya muchos lanzamientos importantes, yo creo que te forras. Pero todas las compañías esquivan el verano. Yo creo que no se vende bien. Yo no lo entiendo, pero en fin, vale. Es cierto, es una política muy común. También es cierto, esto no tiene nada que ver, ni siquiera lo pongo como una razón, pero al sacarlo tan tarde... Es un juego que obtendrá mayor posibilidad de ganar premios a videojuegos y puntuaciones altas en medios, porque, como sabemos, casi todos los medios se fijan en los juegos que salen en el último trimestre. Siempre pasa esto en los premios. Menos el Complejo Landa. Menos el Complejo Landa, que buscamos más, ¿no? A lo mejor, no sé. De hecho, es descaradamente el juego más mediático que va a salir este año. Sí, sí, sí. O sea, que este va a estar en... Sea bueno, va a estar ahí entre los candidatos de todo el mundo. Ya es pues, GTA. Y con esto, pues ya está todo dicho. Bueno, amigos, y esta semana, los amantes de la saga Killzone, que tengan una PS Vita, están de enhorabuena, porque han anunciado un nuevo Killzone para esta plataforma. Cuando creíamos que está la plataforma muy parada, pues... nos llegan con un lanzamiento bastante interesante que se llamará Killzone Mercenary y está siendo desarrollado por el propio estudio de desarrollo Guerrilla Games, es decir, no lo desarrolla un estudio tercero, con lo cual se puede esperar de alguna manera algún mínimo de calidad, ¿no? Bueno, a juzgar por el vídeo que han mostrado un tráiler de este juego, tiene un apartado gráfico muy bueno, muy parecido a la PlayStation 3. La verdad es que yo creo que no tiene nada que envidiarle. Y bueno, pinta muy bien la cosa. Llegará a nuestras tiendas el 18 de septiembre. Yo no he visto el tráiler. Me han dicho que es brutal a nivel técnico. Pero Killzone eso le gusta muy poco. O sea, a mí me gusta Killzone. Pero realmente no creo que este sea el juego que haga despegar a PS Vita, por lo que comentabas de que está muy parado el tema de juegos para ella, así que no sé. Yo, Oscar, lo que vi el apartado gráfico, o sea, en portátil es la cosa más tocha que he visto en mi vida. O sea, sí, seguramente, o sea, seguramente lo sea, pero... ¿Ves los efectos, los típicos efectos que en su día se mostraban en los foros trolls de Killzone, de los Sonyos? ¡Mirad lo que hace Killzone 2, es la hostia! Pues tal cual en Vita. O sea, es impresionante. A ver cómo queda al final, claro, pero lo que vi yo es impresionante. Yo creo que este Killzone Mercenaries puede ser a Vita lo que Killzone 2 fue a PS3. O sea, es un cambio, ¿no? Un salto. ¿Se sabe en qué punto de la historia tendrá lugar? De momento no se ha comentado nada del tema. Realmente lo único que ha hecho Sony hasta el momento es presentar el tráiler y poner una fecha. Uh-huh. Imagino que ahora que sabemos la fecha, que es en septiembre, pues en estos próximos 5 meses o así veremos movimiento y cada vez irán desvelando cosas a cuentagotas, porque es lo típico que hacen en esta situación, ¿no? Pues yo creo que este Killzone 2, perdón, Killzone de Mercenaries o tal, no creo que sea el vende consolas de PS Vita, no. Y creo que incluso puede pasar medianamente desapercibido. Esa es la impresión que tengo yo. La saga Killzone nunca ha sido vende consolas en realidad, no. pero demuestra la potencia de las máquinas. Sí, pero no es suficiente. Yeah. Está muy bien cuando tienes un catálogo bueno, muy bueno, brutal, pero cuando no tienes nada, meter un Killzone pues tampoco va a revitalizar las ventas de la consola. Mm. Sí, por muy bueno que sea, y es una lástima. Al menos este es un poquito diferente con el argumento. Por el sí, hecho de que bueno. Puedes estar en un bando o en el otro, a ver cómo lo manejan. Nintendo integrará el uso de nuevos motores gráficos en sus sistemas. Bueno, es una noticia que ha pasado más o menos desapercibida esta semana, pero creemos que es importante, porque permitirá a los desarrolladores de videojuegos desarrollar en motores como JavaScript, Unity o HTML5, que si bien a lo mejor no supone una gran diferencia para los grandes estudios que utilizan motores propios, sí supone una notable diferencia para estudios independientes o pequeños estudios que utilizan estos motores para desarrollar. Bueno, Satoru Iwata habló del tema y dijo lo siguiente: al pensar en la diversidad de servicios web, la creación de prototipos y el desarrollo de marcas independientes de creación de videojuegos, vemos que es cada vez más importante expandir el rango de desarrolladores de software. Comentó que hablará más del tema en la Game Developers Conference y más que nada vino a decir que es interesante por el tema del desarrollo independiente y el pequeño desarrollo que de alguna manera les gustaría que floreciera en sus nuevas plataformas Wii U y 3DS. Vamos, que para ellos es muy importante el tema de los juegos indie, de los juegos hechos por dos personas, y apostarán fuerte por ello. Y bueno, en Wii, aún sin ser una consola que tuviera una tienda virtual demasiado poblada, sí ya apostaron en su día por juegos de este estilo. Y supongo que viendo el filón, sobre todo en PC, también querrán que en su plataforma estén estos juegos. Pero eso, Oscar, Nintendo yo creo que ha sido desde siempre, desde que ha empezado a ver este mercado independiente y tal, la última en incorporarse a estas cosas. Porque los juegos que entraban. en la consola virtual, o bueno, en el WiiWare o como sea... Sí. Pues los juegos que entraban eran a cuentagotas y eran mirados con lupa. Sí, bueno, pero también eran juegos que solo estaban en esa plataforma, al menos en su mayoría. Yo creo que ese cambio, el cambio de mentalidad viene por el cambio de calidad de esos juegos, ¿no? Hombre, por el cambio de calidad y sobre todo porque venden mogollón. Y Nintendo quiere parte de esa pasta, que es lógico. Bueno, este año os habéis fijado que ha sido el año de los indies. Indies, a ver, entre comillas, algunos quizás no han sido tan indies como otros, pero... Estilo indie, digamos. Digamos que estos juegos así un poquito menores, con menos presupuesto, están tomando fuerza. Eso va más, ¿eh? Claro, va más, y Nintendo lo está viendo y dice, cuidado, yo no quiero quedarme sin esta parte. Y además que sirven también para vender consolas, a lo mejor no uno en concreto, pero sí la multitud de ellos. Es decir, bueno, están todas las plataformas, también lo quiero en la mía, ¿por qué no? Es que tener un buen catálogo de juegos en formato físico, vamos, juegos grandes y un buen catálogo de juegos indie, pues claro que ayuda. Es que la que no lo tenga es la que se queda atrás. Sí. Ubisoft desmiente que sigan trabajando en Osiris. Que es un juego que bueno, se ha filtrado esta semana. Se había filtrado, para los que no sepáis de qué va este tema, se había filtrado una imagen hace tiempo de un posible juego desarrollado por Ubisoft, que sería, según dicen muchos, un sucesor espiritual de Prince of Persia o una nueva continuación de Prince of Persia. Bueno, pues esta semana se ha filtrado un vídeo, que es como una especie de vídeo del making of del juego. Y bueno, muchos llegaron a pensar efectivamente que se trataría de este nuevo Prince of Persia, que lo ponían bajo el nombre de Osiris y ya está. Pero Ubisoft ha salido esta semana comentando, después de tantas discusiones por internet y de que el juego pues si es Prince of Persia o no, pues han comentado que ese juego nunca verá la luz porque es un proyecto cancelado y que no rayemos más con él porque no va a salir. Y bueno, yo personalmente creo que es un Assassin's Creed, que era un Assassin's Creed ambientado en el mundo egipcio y ya. Eso es lo que opino, vamos. Yo creo que Ubi tiene pensado una trilogía de Prince of Persia, versiones para 3DS, DS, Vita, Commodore 64. O sea, y Atari 2600 también. Siendo Ubi, ya tiene en mente toda una cadena de negocios. Pues me parece que no, porque esta semana Ubisoft metió en la nevera Prince of Persia. Ya, dijeron que estaba, sí, que estaba parado. Sí, puede ser precisamente por eso, porque yo creo que no tienen muy claro lo que quieren hacer con la saga. A mí me encantaría personalmente que sacaran otro Prince of Persia, siempre me ha gustado. Pues, pero es que la jodieron mucho con aquel Prince of Persia donde no podías morir. Sí. Que fue un juego que es bonito. Era bonito visualmente, pero Y luego sacaron esa versión tan descafeinada, ese pequeño homenaje a la trilogía de Play 2, Xbox y GameCube, que la verdad era un juego... No aportaba nada. No aportaba absolutamente nada. Horrible. Bueno, horrible. Además, horrible no era. Exactamente. Sí, bueno, sí. A ver, hacia dónde va. Va. El tema es que, bueno, los que esperéis en los Iris, pues os vais a joder porque no va a salir, así que no le deis vueltas al tema. Pero nadie lo espera. Borradlo de vuestra mente y ya veremos qué hace Ubisoft en el futuro, pero este juego no va a salir en principio. No existe. No existe. Nunca existió. Y ya está, es todo lo que tenemos que decir sobre esto. ¿Y qué fue, amigos de los empleados de Vigil Games? Pues se ha anunciado que Crytek ha contratado a gran parte de ellos y ha creado un nuevo estudio que se llamará Crytek USA Corporation, vamos. Que el estudio de americano de Crytek. Como sabéis, Crytek tiene su sede en Alemania y tiene un estudio, me parece, que en Turquía, si no recuerdo mal. Y querían abrir un estudio en Estados Unidos y vieron esta oportunidad de estos desarrolladores con grandísimo talento, como son los de Vigil Games, y han decidido ponerlos al frente. En concreto, han contratado a 35 de los desarrolladores de la compañía, que serán dirigidos por... A ver si encuentro el nombre por aquí. David Adams, que es cofundador de Vigil Games. ¿Qué pasa? Que el resto de componentes del estudio no han sido elegidos, o sea, han quedado ahí en el limbo de momento. Y la franquicia Darksiders también está en el aire, porque no la han comprado, no han comprado el estudio. Lo que han hecho es contratar a la gente de que estaba antes en Vigil. Así que todavía no sabemos qué pasará con Darksiders. Sí sabemos que existía el rumor de que a lo mejor Platinum Games podría estar interesada, pero nada más. Esto está muy bien, sobre todo porque hay gente que no pierde su trabajo, o incluso a lo mejor mejora en su trabajo con un salario más alto, pero lo importante aquí es la IP, y yo creo que Crytek lo que debería hacer era esforzarse por coger la IP y que sus desarrolladores originales pues sigan con ella. ¿Y para qué cojones quiere Crytek la IP de Darksiders si solo hace shooters en primera persona? Pregunto. Pero es que entonces están desperdiciando el talento y el oficio con esta saga de toda esa gente. Bueno, pero es que creciendo el interés a la saga Darksiders. Que a ver, a mí me preocupa el hecho de que si la cosa sigue así, al final esta IP se irá al carajo. O sea, porque es evidente que nadie muestra interés por ella, lo cual me resulta cabreante, ¿eh? Siendo una saga tan buena, además, no sé. Y que tampoco vende mal. No, pues en absoluto. Si dijéramos, no, es un desastre en ventas. Es que vamos a ver, a THQ le hacía mucha falta dinero. Entonces Darksiders 2 volcó todas sus esperanzas. Fue igual que la historia de Final Fantasy, sí. Parecida. Y no le funcionó, pero es que el juego vendió bastante bien. Entonces no entiendo qué pasa con Darksiders. Le tiene miedo. Piensan que van a fracasar si compran la IP y si van a ir a la bancarrota. Está maldita la franquicia. No sé, no entiendo a estas compañías, la verdad. Es que además con esa IP se pueden hacer muchas cosas. No solo hacer juegos enormes AAA, se pueden hacer cosas más pequeñas y aprovechar la IP que tiene ya un nombre y que vende juegos. O sea, esa IP ya vende sola. De todas maneras, que no la compre Activision, por favor. Uno de los cuatro jinetes llevaba pistolas. A lo mejor se podría hacer un juego en primera persona. Se puede hacer un Call of Duty de... Un Crytek. También. Y llevas un nuevo traje. Bueno, Crytek, oye. Y vienes del infierno. Ha comprado la IP de Homefront, ¿eh? Eso ya es un valor seguro. Vale, pero eso, porque no les quedaba más remedio. Que estaban desarrollando el juego. Coño, tío. Ironía, joder. Y vamos con una de las noticias de hoy, que prácticamente es una noticia de última hora. A mí me la comentó DAP1, desde aquí le doy las gracias. Y es que, amigos, CD Projekt ha desvelado que están desarrollando un nuevo motor gráfico. Se llamará Red Engine 3. ¡Hostia! Bueno, un pequeño inciso. Red Engine 1 es el motor gráfico de The Witcher 2, y el Red Engine 2 es el motor gráfico de The Witcher 2 en Xbox. El Engine rojo. Y el Engine Rojo 3 es el nuevo motor. Este motor lo utilizarán, el primer juego en el que saldrá será el Cyberpunk 2077. Y según Adam Badowski, en una entrevista para el portal Develop, y cito textualmente, es una solución que estará lista para la nueva generación y que comenzará a desdibujar la línea entre las películas CGI pre-renderizadas y los gráficos renderizados en tiempo real. Joder, esto es hype. Ya se empiezan a flipar de una forma. es hype. Cojonante. ¿Eso no lo dicen siempre que cambiamos de generación? Sí, sí. Bueno, es que me suena. Además añade que, bueno, si nos fijamos en los RPG de hoy, podemos encontrarnos dos aproximaciones. Una que pone especial acento en la historia, pero limita el mundo del juego. Y otra, capaz de construir enormes mundos abiertos, pero pone dificultades y simplifica la historia. Con Red Engine 3 combinamos los dos aspectos positivos de ambas aproximaciones por vez primera, y esto es algo que nos permitirá crear un entorno abierto con una historia compleja y varias capas. Si juntamos unos personajes creíbles, un argumento cautivador y un mundo por donde los jugadores puedan moverse con libertad sin tiempos de carga, seremos capaces de llevar los juegos a un nuevo nivel en cuanto a realismo y inversión. Perdón, yo discrepo. Ese juego ya existe, se llama The Witcher 2. Bueno, pero se refieren a un juego de mundo abierto de como Skyrim, por ejemplo. ¿Entiendes? Lo que ellos quieren conseguir es un juego que tenga una historia buena, como ocurre con The Witcher 2, con una historia compleja, pero que a la vez tenga mundo abierto. Porque sí que es verdad que los juegos de mundo abierto, como el Skyrim, como el Oblivion o Fallout, siempre flaquean un poco más en la historia. Siempre la historia pasa a un segundo plano y a primer plano pasa lo que puedes hacer en ese mundo. Ellos quieren conseguir mezclar las dos cosas. Y bueno, veremos si lo consiguen. Es algo bastante, bastante complicado, porque prácticamente es redefinir el estilo de juegos que se hace ahora. Y veremos si lo consiguen. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, o sea, aunar esos dos conceptos probablemente sea el futuro. O sea, un juego de mundo abierto, que a día de hoy es la tendencia, y que a nivel narrativo sea destacable. Es algo muy ambicioso, pero sí, si alguien puede conseguirlo, son ellos. Por supuesto, y Bethesda, por lo que han demostrado. Y Bethesda también. Y bueno, y con todo esto, con este nuevo motor y con las palabras de los desarrolladores de CD Projekt, ya empieza, digamos, los fans empiezan a pensar que a lo mejor ese vídeo que vimos de Cyberpunk realmente es motor del juego. ¿Sabes cuál es mi teoría, Jorge? Que cuando empecemos a jugar a Cyberpunk 2077, a los 5 minutos, el juego se crashea y te pasa The Witcher 3. Que bueno, recordemos que el día 5, según el vídeo del tráiler aquel que habíamos comentado, el día 5 van a anunciar algo. Van a anunciar un juego que está más próximo a su fin de desarrollo y que no sabemos cuál es. Casi todos decimos The Witcher 3 porque el propio mensaje dice, os podéis imaginar cuál es. Así que bueno, no, yo creo que esta semana veremos algo relacionado con The Witcher. Lanzo una pregunta al aire. ¿The Witcher 3 saldrá para consolas? ¿Sí o no? Segurísimo, seguro. Por lo que han dicho, sí, seguro. Sí. Pero para consolas de la siguiente generación. De la siguiente generación, bien. Seguro. ¿The Witcher 3? Sí. Yo creo que si sale The Witcher 3 pronto, o sea, si sale, imaginaos, este año, todavía hay posibilidad de que salga en PlayStation 3 y Xbox. Porque ten en cuenta que el motor ya lo tienen hecho. El que hicieron para Xbox, The Witcher 2. ¿Pero The Witcher 3 qué motor va a usar? ¿El no va a usar actual? No va a usar el nuevo, va a utilizar el actual. El actual con algún improve, imaginamos, para que no se vea exactamente igual, pero sí que va a utilizar este motor actual. Vamos a ver, si sale... A ver, yo lo veo en Xbox 360, pero si sale en PlayStation 3, tiene que salir con la segunda parte mínimo. Hombre, a lo mejor, no creo que a lo mejor lo que van a sacar es el de Witcher 2 para Play 3. También, no, puede ser. Podría ser. Yo hasta lo vería más lógico. Sería más lógico porque de Witcher 3 a lo mejor un anuncio, digamos, tan pronto, sí, teniendo en cuenta que de Witcher 2 salió hace 2 años prácticamente. El menos incluso. Pues hasta un toque cumplir 2 años. Pues eso, yo creo que a lo mejor sí que es verdad. No obstante, yo no recuerdo ahora el texto exacto, pero no sé si decía exactamente el texto algo como que era algo nuevo. No lo sé, ¿eh? Bueno, pues pero va, ya veremos qué pasa, pero hay que estar atentos. El día 5, pendientes de internet. Como un clavo. Bueno, y ahora vamos a ir con la sección del PC digital, que como sabéis es la sección de todo lo que es descargas por internet. To stop a gay Ben, take control and press the gay Ben. Gay Ben, Gay Ben, Gay Ben, Gay Ben. To stop a Gay Ben, take control, press the Gay Ben. In addition, to stop a Gay Ben. Y bueno, ya tenemos a nuestro amigo Gabe Newell cantando. Y qué mejor cosa para comunicaros una noticia que atañe al señor Newell. Bueno, esta noticia nos la ha enviado Zoe, que está siempre ojo a visor. Y según Gabe Newell, el verdadero competidor de Steambox no son las consolas, sino Apple. en una conferencia de la Universidad de Texas, Gabe Newell reflexionó sobre la posibilidad de que Apple intentase hacerse con el control del entretenimiento de salón y dijo lo siguiente. Bueno, ¿quieres decir algo antes de que comente, Oscar? No, acaba. Vale, vale. Bueno, pues dijo lo siguiente. El mayor reto no creo que sean las consolas. Creo que el mayor reto es que Apple dará el salto al salón antes de que la industria del PC se ponga de acuerdo. La amenaza ahora es que Apple ha conseguido una enorme cuota de mercado y su camino obvio es entrar en lo que sería entretenimiento para salón con una plataforma. Creo que hay un escenario en el que veremos emerger una plataforma para salón y ahí Apple arrasará las consolas fácilmente. Hay que progresar suficiente como para establecerse en el mercado de PC, encontrar mejores formas de dirigirse al mercado móvil antes de que Apple domine el salón. Habrá un montón de productos que ofrezcan algo muy barato con un precio muy bajo, muy por debajo del de las consolas, por ejemplo, y que aprovechará el PC que tienes en casa funcionando desde otra habitación. Es una de esas cosas que luego parece que eran muy simples cuando ya están hechas, pero que antes todo el mundo pensaba que no eran posibles. Es decir, se refiere a que es una cosa que ahora vemos imposible, pero que dentro de un tiempo asumiremos como algo que era muy simple de hacer y que no se había hecho hasta ahora. Las lleva clara si quiere competir contra Apple. Ese es el tema. Ni Dios conoce todo... Steam fuera de los foros y del mundillo de los videojuegos. Tú sales a la calle, preguntas por Apple y si se compraría un PC para jugar en el salón y muchos te dirán que sí, pero le preguntas por Steam y te van a decir, ¿qué coño es eso? Es que precisamente lo que le preocupa es que como Apple llegue a entretenimiento de salón, que no necesariamente tiene que ser consolas, ¿eh? Ojo, porque aquí todo el mundo piensa que lo que está haciendo Gabe Newell es hacer un desprecio a las consolas, diciendo que no son rival para mí, no. Lo que está diciendo es que como Apple llegue a entretenimiento de salón, ya sea, pues, yo qué sé, un dispositivo para juego casual, que no solo sirva para juego casual, que sirva para navegar por internet y para hacer un montón de cosas, como un tablet, imaginaos. Un producto de salón. Si Apple saca eso, cruje a todos los dispositivos. Porque tened en cuenta que Apple es una compañía que ya se ha ganado el favor de la gente. Apple ha pulverizado todo lo que es, los dispositivos de música portátil, los iPod, los teléfonos, las tablets. Apple ha pulverizado el mercado en todos esos sectores. Como se meta en esto, no sabemos lo que puede pasar. A ver, Apple está muy cómoda en su sector, vamos a decir, ¿no? Teléfonos, tablets, muy bien, está muy cómoda ahí. Tiene mucho poder, mucha influencia. ¿Por qué arriesgarse a meterse en el salón? ¿Cómo lo haría? ¿Con una consola? ¿Quizás con algo que se parezca a una consola? Hombre, ¿con un Mac consola? Pero es que Apple realmente ya está metida en el mundo del videojuego, ¿eh? En el videojuego, pero yo hablo en el salón. En el salón, ¿cómo entraría en el salón? ¿Qué podría hacer? Y si Gabe lo considera una amenaza, por así decirlo, la competencia real, ¿sabe él algo que nosotros no sepamos? Es posible. Vamos a ver, una videoconsola es algo establecido en el salón y la gente es capaz de pagar 600 euros por un teléfono móvil, pero no es capaz de pagar 600 euros en masa por una videoconsola. Apple va a poner una, si saca una videoconsola, se va a subir de precio y ahí no va a tener una competencia como tal con las consolas porque realmente va a ser mucho más caro y yo no creo que eso dé su fruto. Yo creo que la consola está demasiado establecida. Yo parto de la premisa de que si Apple se mete en el entretenimiento de salón, no va a hacer una consola, va a hacer algo que tenga consola, o sea, que puedas jugar a juegos, pero que tenga mucho más. Es decir, que la gente no lo compre porque sea una consola, que la gente lo compre porque es un aparato para entretenerse en casa. Que hasta los viejos, los niños y todo el mundo lo hagan para tontos el aparato y todo el mundo pueda manejarlo. Si lo hace Apple, lo haría así, segurísimamente. Pero ¿qué juegos? Porque está claro que no serían los mismos juegos que vemos hoy en día. O a lo mejor sí, pero además tendrían otras cosas. Por tanto, no es el mismo mercado. Lo que dice Gabe Newell es que le preocupa que los juegos formato tablet y demás dominen el mercado, porque son juegos de bajo presupuesto y a veces de calidad nula. A mí también me preocupa. Claro. Bueno, vamos con más noticias del PC digital y vamos rápidamente comentando que ya ha salido Baldur's Gate Enhanced Edition para Steam. Lo podéis comprar por 13,99 euros. Es un precio un poco alto, creo yo. Pero bueno, ya lo tenéis disponible en Steam. Tú ya lo tienes, David. Yo lo compré, lo que pasa que una pregunta que, perdón, lanzo a todo el mundo. Yo no soy capaz de ponerlo en castellano. No sé cómo se hace. Hostias, pues eso, vale, es un no problema. Me digas la opción clásica de entrar en propiedades del juego, porque eso ya lo sé. No, no, yo es que tampoco, yo no lo tengo todavía, pero pensaba comprarlo, pero si tiene problemas, no sé si... Seguro que está en castellano, porque he visto capturas del mismo en castellano. Lo que pasa es que yo no sé cómo ponerlo en castellano, así que si alguien lo tiene y me lo puede decir, que lo encantado. Que lo poste en el foro, sí, y sí, así, por supuesto. Lo comentamos también aquí, sí, por si alguien por no lo sabe. Bueno, más cosas. Good Old Games está de ofertas. Han puesto de oferta varios juegos clásicos a un 60% de descuento en un pack que, bueno, destacan títulos como Patrician 3, Port Royal 2, Flatout o Sacred Gold, entre otros. También está el Apache vs. Havoc, que será un muy buen juego de simulación de helicópteros. Y el precio medio que rondan estos juegos es de $2.50, $3. Es decir, pasado a euros, pues son 2 euros. Es un precio muy bajo por juegos bastante buenos, así que echadles un ojo, porque tiene buena pinta. Y bueno, solo deciros que a lo mejor estos juegos están en inglés, porque la plataforma, como sabéis, está en inglés, así que pensáoslo dos veces también si no controláis el idioma. Y bueno, ya finalizando, esta semana en Steam tenemos de oferta el Legend of Grimrock a 7,73 euros, y este fin de semana es gratis el multijugador de Painkiller Hell and Damnation. Podéis jugar gratis a este multijugador durante solo este fin de semana, y también tenéis el juego rebajado a 6,79 por si queréis comprarlo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el PC Digital. Bueno, vamos a irnos al foro antes de ir con un poco de música, porque han estado comentando, señor Oscar. Sí, habla el forense. Ezero Cansino comenta: yo, al igual que David, tampoco veo absolutamente nada, ni trailers ni imágenes de aquellos juegos que más espero, como The Last of Us o Bioshock Infinite. Es algo que llevo haciendo desde que vi un tráiler de Uncharted 3 que me desveló todos los momentos más épicos y me cagué en la perrilla. Denis Lazul comenta: el GTA para Wii U tendrá extras exclusivos con Pokémon, y pone unas imágenes de San Andreas modeado para PC con Pokémon por aquí. Meteo Wolf: la PS Vita no está teniendo mucha suerte con los shooters, así que espero que el nuevo Killzone tenga éxito y ayude a las desarrolladoras a ganar confianza con la portátil, que buena falta le hace. Rafael07 comenta: hola a todos, llevo un año escuchándoos y he escrito algo por el foro, pero este es mi primer comentario en directo. Pues bienvenido. Y quiero estrenarme con una petición. Ya sé por dónde vas, porque ya lo he leído. Porque ya que David tiene un Twitter, solo faltan Oscarín y Gaspar, que parece mentira que con sus dotes de troleo no tenga ya una cuenta. Gracias por el programa, me animáis todas las semanas. Vamos a ver. Para que yo me haga un Twitter... No sé, una petición online con 5.000 firmas. Pero tú eres un puto falso. Si tienes cuenta en Facebook. David, joder. Me obligaron y la tengo cerrada. Claro, claro. Un pequeño inciso. ¿Te ha gustado Twitter, verdad? No está mal. Por ahora sí. No está mal. Pero ya veremos dentro de 2 semanas. Bueno, pero no está mal. No está mal. Toño Martínez comenta: ¿durará el Killzone de Vita más que Call of Duty de esta, o también se acabará al abrir la caja del juego? Supuestamente 9 horas, es lo que dicen. Bueno, no está mal. Y por el momento, esto es todo en el foro. Bueno, pues vamos a ir con un poco de música. David, ¿qué nos vas a poner ahora? Hoy traigo la canción del año. Una canción dedicada a Gaspar, y que va a ser el hit de este año, de este verano, de este invierno, de esta primavera y de todas las épocas que existen. Tened en cuenta que nosotros no sabemos nada, ¿eh? David nos ha venido hoy con esta sorpresa. Nos ha dicho que tiene algo muy especial, así que estad atentos, porque... A ver lo que es. Sí, amigos, os dejo con el tema Tengo un troll. Movido, me historia, pero qué gilipollas. Y que me ha salido un chaval, y déjame en paz. Tengo un trolino, me cabrearé. Tengo un trolino, me cabrearé. Tengo un trolino, me cabrearé. Tengo un trolino, me cabrearé. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Seguís en el Complejo Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña, el programa que podéis descargar en complejoanda.com o desde el desde iTunes Store y desde iVoox. Y vamos a dar un repaso al chat porque ahora mismo están conectados Abdulito, Benzin666, Chico Hetero, bueno, también está Anchoas, Teoyima, Dab1, Dani Director, Dani Estoy Encubierto, Denis el Azul, David Davis odia las hitbox en el Street Fighter. Es complejo, sí, ¿no? Sí, sí, yo lo pude comprobar hoy. Ducha, el periquito de Farruquito, el pollo Diablo, Hot Roader, Infinite Bioshock, invitado y pico, Mime, My Lost Shadow, Stop Abanicos en el Chivalry, Sunrider, Super Deimos, imagino que será por Wii U, Tesseract, Tony Martínez, XX2 Pene Volador, Zombie U Survival Puro y Zurgal. Y ahora tenemos al otro lado de teléfono a Zoe. Hola Zoe, que nos va a traer un Omnes. ¿Qué tal Zoe, cómo estás? Hola, ¿qué hace Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿Qué nos traes? ¡Hola, qué hace! ¿Qué nos traes Zoe? Pues no sé, yo mi idea era venir con un owner, pero me he encontrado a lo largo del día que te han hecho uno a ti, Víctor, de base. Ah, sí, en el Twitter, es verdad. Sí, un owner. Que hablando de todo eso, la semana que viene nos vamos a traer un audio divertido al Complejo Anda. Bueno, divertido no, más bien curioso al Complejo Anda, que hoy no hemos podido traerlo. Zoe, cuéntanos, owner. Bueno, vamos a situarnos un momento. Vamos a volver a 2011, a cuando han hackeado a PS Network, Welcome Back y todo ese rollo. Pues bueno, como parece que la gente lo había olvidado y esas cosas, dime David. Yo no me acuerdo de eso, eso no pasó. Eso nunca ocurrió. Eso nunca, Sony nunca eso no, falla, ¿vale? Llevas la chaqueta de Sony hoy. Sony, sí, hoy sí, porque hoy tocaba, sí. Sí, bueno, sí. Pues como iba diciendo, pues nada, volvemos a eso, todo el coñazo que hubo. Bien, pues ahora, como al parecer se había quedado olvidado, no. el gobierno británico ha decidido multar a Sony por un valor de 250.000 libras, que son casi 300.000 euros, por culpa del incidente que hubo. O sea que imaginaos, a la pobre Sony, entre comillas, la hackean, se la lían, se quedan sin tal, y aún por encima la multan. ¿Qué se ha llevado Sony? ¡Un dólar! ¿Y la música? No. Pretendía coger el grito de no, de Darth Vader, y me han troleado. Me cago en la puta. Aparece ahí lo que sea, igual que el otro putado. Aparte, el grito no es de esta película. Esperad, que aquí está la versión italiana del no. Y es no, cuesta cosa. Otra vez lo mismo. Bueno, da igual, Zoe. El hombre me lo ha llevado yo, mira, ya está. Bueno, es una buena. Decía, es una buena analogía con Luke Skywalker haciendo de Sony ahí sufriendo. Sí, sí. No. Pues bueno, la multa es por no defender los datos. Espera. Ahí estamos. Te ha costado, David King. Más vale tarde que nunca, sin duda. Pues bueno, lo que iba diciendo. La multa se supone que se la impone el gobierno británico porque, vaya, decían que podían haberlo evitado, por así decirlo, si hubieran tenido un poco de previsión. Con lo cual, se la ponen porque sí, porque les da la puta gana. Necesitan pelas el gobierno y dicen, ¿a quién vamos a multar? ¡Ah, los pringados estos de Sony que se han liado! Venga, vamos a ser liados también. Y ya está. Bueno, la multa, dentro de lo que cabe, tampoco es que sea tanto para una empresa como Sony. No, la verdad es que eso me sorprendió, pero bueno, oye, que si me los dan a mí, yo no me jodía. Ah, está claro. Bueno, Zoe, pues un EC que se ha llevado Sony y que se echa de menos por aquí. Tú, Víctor, y tú. Sí, yo también. ¿Qué ha pasado? Nada, una cosa por Twitter, que... ¡Ay, Oscar! Si tuvieras Twitter, te has enterado. Claro. No, vamos a ver. Realmente, lo que yo le pedí a mi amigo Dani Cace que escribiera en japonés, en letras japonesas, el complejo Landa mola. Y lo escribió, y era lo que escribió. Lo que pasa es que me engañó y me dijo... Después de que lo publicara, me dijo, oye, que no significa eso, significa, va, una cosa horrible, no me acuerdo qué era. Y, me gustan los rabos gordos. O algo así, algo así. Y entonces le dije, ¿en serio? Y me dijo, nada, era broma, significa complejo Landa mola. Pero durante unos 20 segundos, Víctor tuvo el estrés de haber subido una cosa horrible al Twitter del complejo Landa y quería borrar el tweet, pero no encontraba el modo de borrarlo y fue bastante gracioso. ¿Qué tiene de malo decir que un rabo me mide 1.5 metros? Me gustan los rabos de 1.5 metros. Ah, bueno, entonces, eso ya es un poco... Daría a entender que a todos los miembros del complejo Landa nos encantan los rabos. Está muy mal, sí, por Dios. ¿Qué pingado eres, Víctor, joder? Bueno, Zoe, muchas gracias por estar aquí en Apartando de un desde la semana. Y que se te sabe menos, ¿sabes cuándo vienes? Eso. Joder, a ver cuándo, me cago en la puta. Voy a tener que prostituirme o algo. Un abrazo, Zoe. Venga, hasta pronto, tío. Chao. Adiós, Zoe. Bueno, pues nos vamos a ir entonces con Solz y no Solz. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Solz, no Solz. Thank you. Bueno, y estamos otra semana más con Sol y No Sol. Hoy tenemos también un No Sol otorgado o enviado por un usuario, muy interesante también, Vida Metal, mismo que lo envió el otro día, especialmente currado. Le ha gustado enviar los Sol. Pero antes de eso tenemos a alguien al otro lado del teléfono. ¿A quién tenemos? ¿Quién es? Hola. ¿Quién habla? Yo soy un oyente. Soy un oyente de Complejo Landa. Sí, sí. Hola, oyente. Me llamo Fulgencio. Fulgencio Pimentel. Bueno, amigos. Bueno. No mantengamos esta farsa. Sabemos perfectamente quién eres. Descúbrete. Soy Teojima. Teojima. Teojima, como sabéis, bueno, muchos no, a lo mejor no lo conocéis, pero fue técnico de sonido del Complejo Landa. Siempre nos ha seguido desde cerca y hoy quiere decirnos algo. Coméntanos, Teo. Quiero ser sincero, y es que he llamado solamente para una cosa. ¿Para qué? Y es que quiero un Twitter de Oscar. ¡Ah, cabrón! O sea, llamas para hacer la petición del Twitter de Oscar. Espera, Teo, vamos a hacer una cosa. Oscar. ¿Qué? Si la gente se anima, hoy mismo te haces el Twitter, en mi portátil. En directo. No, vamos directo. A ver. Esto hay que prepararlo con antelación. No. Tardas en hacerlo 2 minutos, gilipollas. Venga. Ahí está. No, vamos a poner. No sé, un. Cabrones. Un. Necesitamos 10 votos. ¿Cómo que 10 votos? Sí, no, sí. Ni de coña. Necesitamos 100 por lo menos. 100 una mierda. No, es más, ¿cómo se llama esto? Hashtag. Hashtag. Hamster. Hamster. Hamster. Hamster. Hamster. Hamster. Hamster. Hamster. Hamster. Hamster. Hamster. Twitter que diga que diga ¿cómo lo llamamos, Teo? Oscar, Twitter ya, algo así. Lo voy a probar ahora mismo ya. Y la gente tiene que participar ahí, y si la gente participa mucho, Oscar se hace un Twitter. Venga, vamos. Pero hasta el final del programa. Queda una hora, no creo que la gente participe mucho. Bueno, participéis mucho. Bueno, ya veremos. O iré por vuestras casas. Yo me voy a hacer un multinix en Twitter para. ¿Qué pasa? Dime. Digo que no conoces el poder de los fans del Complejo Landa. Bueno, no a estos niveles. Pues, me parece que me voy a llorar a un rincón. Pues muy buena iniciativa. Y. ¿Cómo que muy buena? Sí, me parece estupendo. No. Y veremos qué pasa. Bueno, Teojima, ¿vas a seguir aquí o te vas a poner a ello? ¿Qué haces? Voy a ponerme a ello aquí, voy a estar escuchando desde las sombras y a ver qué pasa. Teo, te queremos, pero no hagas eso, por favor. Sí, no, yo a ti no te quiero tanto como para no hacerlo. Cago en todo. Pues muchas gracias por llamar, Teo, y bueno. ¿Cómo que muchas gracias? Sí, muchas gracias tú. A mí me ha gustado mucho este detalle. Os quiero mucho. Nos te echamos de menos. Hala, Teo, adiós. Cuidaos. Hasta luego. Chao, Teo. Que, David. Sí. Tú querías echarlo porque tienes miedo de que vuelva a sonido. Y por mí encanta con el bateo. Sí, estaría encantadísimo en la vida. Que te quite tu silla. Hombre, reconozco que eso me jodería, pero este se lo permito. Se lo cedería. Sin duda alguna. Qué cabrones, ya están por el chat aquí trabajando. Muy noble. Sin duda, por supuesto, eso ya lo sabemos. Bueno, vamos con el Sol y No Sol, que ya hemos perdido ahí un tiempo. Efectivamente, Jorge. Bueno, la verdad es que a pesar de esta anécdota divertida y bromista, que realmente lo es, y todos queremos que Oscar tenga un twister a través de un hamster. Debo decir que hoy traemos un No Sol serio, triste. Y es que, amigos, fallecido el compositor de Heavy Rain, Norman Corbeil, un hombre de 56 años que ya arrastraba un cáncer especialmente grave y que al final, a pesar de esa lucha encarnizada contra el tiempo y contra la enfermedad, pues al final está conseguido su victoria y por desgracia este hombre pues ya no está entre nosotros, ¿no? Por eso he puesto la música de Heavy Rain, para hacerle un homenaje, y la verdad es que yo creo que si algo grande tiene un compositor de música es que, a pesar de que él fallezca y desaparezca, su música perdura. Siempre es una forma de recordarlo, una forma que, es decir, la gente desaparece, muere, la ausencia, pero la música siempre está ahí. Es inmortal. Exactamente, y siempre es una forma de recordarle, y además la música de este juego es preciosa. Es justo lo que iba a decir, la música de este juego es una maravilla, es una música de 10. Es que de hecho Heavy Rain, si no tuviese esta música, no sería lo que es, porque la música está muy bien integrada en el juego, efectivamente. Así que la lamentamos muchísimo, nuestro pésame en la familia, y oye, pues hay que seguir hacia adelante, ¿no? Y siempre nos quedarán sus temas musicales, que eso sí que va a perdurar. Bueno, vamos a pasar a temas un poco más agradables. Y, insisto, voy a ir con este hombre Vida Metal, que la verdad es que lo borda en sus mails. Y, bueno, veréis. Me dice, hola David, nuevamente quiero compartir algo que pienso que es un no-sold. Y el no-sold que mencioné es sobre una noticia que seguro ya conocerán. Y va dirigida al senador de Estados Unidos, Lamar Alexander. Bien, y sus recientes comentarios en el cual literalmente dijo, ojo al dato, creo que los videojuegos son un problema mayor que las armas, porque afectan a las personas. Entonces él dice, él analiza esta frase y dice, es decir, para este señor, una persona con un videojuego en la mano es más peligroso que la misma persona con un AK-47 o un revólver, o hasta donde se pueda entender, que el control que se debería imponer sobre los videojuegos es más importante que el control que se debería poner en la venta y distribución de armas. Es lógico, luego de escuchar este comentario, que ese tipo ha escuchado algunos programas del Complejo Holanda, pero muy pocos, porque cojones se ve que tiene para lanzar tremendo improperio. Pero también es obvio que criterio no tiene ninguno. Debería seguir escuchando el programa a ver si aprende qué significa eso. Tras esto, solo me vienen a la mente dos razones por este comentario tan fuera de lugar. Uno, la escasez mental, demencia senil o algo parecido. Y la otra opción es que el tipo este tenga buen capital invertido en el negocio de las armas y quiere desviar las miradas ante el posible ajuste que habría ante la venta de armamento en Estados Unidos, más lo cual bien. Es una postura inteligente. Sí. Luego de todo esto, me pongo a pensar cómo a veces uno se queja de los payasos que tenemos en nuestros gobiernos. Pero luego de ver este tipo, creo que hasta que prefiero los que tengo que el mío, vaya. Más vale malo conocido. Joder. Bueno, este es mi no-sold y espero que tengan tiempo para él, sin duda. Aquí lo tienes, la verdad es que merece mucho la pena tus no-sold, Vida Metal. Yo es que no sé qué decir. Esta gente fuma lejía, digo, bebe lejía, fuma cosas muy fuertes. Este es un tema complejo, este. Es decir, el tema de las armas en Estados Unidos, claro, nosotros lo vemos desde nuestro prisma. El prisma bueno, el prisma vale, de la gente inteligente. Yo siempre lo diré, Estados Unidos es un país que tiene cultura de armas. Es un país que nació con las armas bajo el brazo. O sea, la consideración que tienen ellos sobre las armas es muy diferente a la que tenemos tú y yo, Oscar. O sea, en Estados Unidos, un chaval con 6 años le regalan un rifle de caza. Sí, se van los domingos al campo de tiro a pasar el día y pegarle a coches bajando por colinas, pero y coño. Tengamos en cuenta que los lobbies armamentísticos y la Asociación Nacional de Rifle meten mucha pasta mucha en las pasta. Campañas electorales de los diferentes, bueno, de los dos partidos que aspiran a la presidencia en Estados Unidos. O sea, realmente las armas, como dice David, son una parte fundamental de lo que es la, digamos, la convivencia de Estados Unidos. ¿Y sabes entonces lo que, es un lo tema que, muy serio, ¿eh? ¿Sabes lo que mueve mucha pasta allí, Jorge? La venta de munición. Eso es lo que mueve cantidades insanas de dinero. Me estoy acordando ahora mismo de la fase de Hitman. ¿Te acuerdas? Lo analizamos la semana pasada. Lo analizaste tú, David. Y me estoy acordando de la fase en la que entra en un campo de tiro. Ah. Que es una parodia perfecta de lo que estamos brutal. Hablando. Sí, parodia brutal. En la que todos están disparando como animales, sí, pero como animales brutal. Contra los blancos. Bueno, os recomiendo una película de Nicolas Cage, El Señor de la Guerra, creo que se llama, sí, que trata este tema y que nos evidencia cuál es la realidad de las armas en Estados Unidos. Bueno, pasamos a otro no-sold. Últimamente solo traigo no-sold. Sí, la verdad es que hijo estás, de puta. Este es muy pesimista. Bueno, es un no-sold que me ha pasado a mí. Va por partes, veréis. El otro día compré Hitman HD Trilogy. Ya sabéis, los remakes, bueno, remakes. Versiones HD de Hitman Contracts. Vimos la foto en el Twitter. Exactamente. Guiño, Silent, guiño. Silent Assassin. Putos. Y Blood Money. Compré las versiones de PS3 y Xbox, porque a mí Hitman me obsesiona. Y el caso es que la versión de PS3 viene en completo castellano y la de Xbox no. Cosa que yo me pregunto por qué es así. Le mando este mensaje a Koch Media o a Square Enix. No sé quién tiene la potestad para decidir eso. Pero en fin, ya empezamos por ahí. Primera en la frente. Segundo, Blood Money en su día salió en Xbox 360, creo que lo sabéis. Fue uno de los juegos, no de lanzamiento, pero salió poco tiempo después, ¿no? Sí. Y ese juego, bueno, aquí en España no salió. Yo lo importé y demás, y lo compré. Y recuerdo que ese juego tenía un problema. Cuando lo reproducías en sistemas de alta definición, por ejemplo, la consola conectada a HDMI a una tele de alta definición, este juego no se podía reproducir en televisores que solo admitiesen el modo 50 Hz, ¿no? Ajá. Entonces, lo que ocurría era que cuando tú metías el juego en ese tipo de equipos, ese tipo de configuración, mejor dicho, el juego te decía que no se reproducía en sistemas de 50 Hz y no te dejaba jugar. cosa absurda, porque cuando estás en una tele HD realmente los 50 hercios no existen, o sea, lo mínimo es 60 hercios. Siempre 60. Exactamente. Realmente es un problema del juego, porque cuando se ejecuta lo primero que busca es la configuración en ese término concreto de la consola. Si lo detecta como 50 hercios, automáticamente peta y ni siquiera se molesta en comprobar si le está conectada por componentes o por HDMI. La solución era bien sencilla, bueno, entre comillas, conectar la consola por un vídeo de cable compuesto, por ejemplo, ir a las opciones de vídeo y poner el modo a 60 Hz, ¿no? Cambiarlo de 50 a 60. Desconectabas el cable vídeo compuesto, volvías a conectar la consola por HDMI y automáticamente el juego ya funcionaba. Pero resulta que esta versión que han sacado ahora, la HD Trilogy de Xbox, Blood Money conserva exactamente el mismo problema. O sea, ni siquiera se han molestado en arreglar eso. Son fieles al clásico. Sí, fieles hasta en lo malo. Me parece vergonzoso esto. O sea, es una cosa que clama al cielo, ¿eh? Por favor. Es coger el código y meterlo en el Exactamente, del código, y en vez de que comprobar eso, que compré otra cosa diferente. Horrible, horrible, horrible, horrible. Pero, o sea, tema traducción y tema configuración de la tele es para darles de hostias, en serio. Vamos, que no hay por dónde coger a esa versión. A ver, no, el juego es muy bueno, pero claro, tenemos el tema de la traducción, que es pues, realmente ofensivo, porque la traducción ya está hecha, el doblaje ya está hecho de esos juegos. Pero esos son problemas de distribución, no sí, de algo, propio juego. Algo tiene que haber, por supuesto, algo tiene que haber que a mí se me escapa, pero aún así me parece echarle muchos huevos sacar ese juego así en España. Pero yo, sí. Con el tema de los doblajes, que en muchas ocasiones se da ese mismo caso. Sí. Yo no sé si será porque los estudios de doblaje, como sabéis, existen derechos de autor por doblaje, al igual que existen en la música o en las ilustraciones o en los videojuegos. Las traducciones de los textos también. Exacto, hay derechos de autor. Es posible que a la hora de firmar un primer contrato, ese primer contrato no hiciese referencia al futuro uso de esos mismos archivos. Pero, en futuras recopilaciones del juego. Entonces, a lo mejor... no sé si es verdad, Jorge, pero a lo mejor en muchos casos no llegar a un acuerdo entonces, con las partes implicadas. ¿Por qué se ha doblado en PS3 y no en Xbox? Pues, porque realmente ahí es cosa de la editora y de la desarrolladora. Ahí no entran en juego ni Microsoft ni Sony. ¿Entiendes? O sea, mientras paguen los royalties para sacar el juego en la plataforma... Sí. Deben ser temas de derechos. Mira, os voy a poner un ejemplo muy rápidamente sobre Resident Evil. Resident Evil, el primero, el de PlayStation, salió en la tienda europea sin problemas. Sin embargo, no salía ni el Resident Evil 2 ni el 3. Sin embargo, un tiempo después, sí que sacaron el 2 y el 3, pero en inglés. En la versión americana. Las versiones americanas. ¿Por qué? Porque probablemente los textos tenían los derechos. Otra empresa que no los quería ceder o quería cobrar mucho. Va a ser algún tema de derechos. A lo mejor es eso, ¿eh? Pero... Sí, porque es extraño. Es que, porque... Claro, que uno sí y otro no, tal, eso es... No entra en cabeza humana. De todas maneras, yo os digo una cosa: si lanzan uno sin doblar y el otro sí, yo creo que la solución habría sido no sacar la versión de Xbox aquí en España. Tal vez. Porque además puede llevar a engaño eso, ¿eh? Porque si tú ves que la versión de PlayStation está doblada y traducida, pensarás automáticamente que la de Xbox también. Es lo lógico. Porque fijaros, de hecho, en la versión de Play 3 te especifica juego totalmente en castellano. En la de Xbox no dice absolutamente nada. Nada. Pues debería ni poner. Confirma ni desmiente. Solo en inglés. Exactamente. Que es lo que pone en la caja, ¿eh? Exactamente. Pero, en fin, así está la cosa. Bueno, como Sol, ya que Oscar, bueno, comentasteis que no tengo Sol, me he hecho una cuenta en Twitter. Voy a mencionarlo. Gran Sol. @bonoman85, por si queréis seguirme. Spam, sí, pero como es soy técnico de sonido y es mi programa, lo digo y ya está. Ahí está. Eso es hacer trampa. Así que, nada, si queréis seguirme, pues ahí estaré. Leo todos vuestros mensajes, ¿sí? Como para David, esa novedad está muy activo. Estoy muy activo, estoy ahí todo el día. Estoy obsesionado con Twitter. Está activo. Sí, dentro de 2 semanas seguramente ya no, pero en fin, aprovechad. No, tiras relajando y llegarás a postear de manera normal. Exactamente. David, queremos unboxings de tus juegos por Twitter. Eso seguro, eso por descontado. Ya subí ayer el de Hitman. Sí, sí, sí, el de Hitman. Buen primer paso. Queremos más. Habrá más, sin duda alguna. Bueno, y esto es todo por hoy. Así que ya pasamos al análisis. Muy bien, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y seguís aquí en el Complejo Landa. Y ahora vamos con el análisis de Zombie U. Que, bueno, David tiene mucho que contarnos. Efectivamente, pues sí, Zombie U. Ya sabéis, uno de los juegos que para muchos es el reclamo de Wii U. Y creo que con razón. Bueno, la semana pasada hablamos de Red Steel, ¿o fue la anterior? Bueno, cuando hablamos de Red Steel, La semana pasada. Mencionamos si Zombie U era un caso parecido. Desde luego que no, Zombie U es un gran juego. Cosa que no fue ni por aproximación Red Steel, ¿no? Pero de todas maneras, aún siendo un juego que está francamente bien, tiene sus cosillas, esos detallitos que le impiden ser un imprescindible o ir un poco más allá en calidad, ¿no? Así que vamos a mencionarlo poquito a poco. Bueno, la historia, la verdad es que la historia de Zombie U es un tanto anecdótica. Me explico, es una historia de zombies. Típica película de zombies de George Romero. Walking Dead. También, donde realmente no hay historia. Se trata más bien de vivir el contexto de zombies, nos agobian, nos dominan, hay que sobrevivir, ¿no? No importa el porqué, no importa. Y Zombie U pasa un poco parecido. Parece que ha habido una pandemia, puede que haya conspiraciones de por medio, pero digamos que el juego esos temas los pasa un poco por encima y sencillamente nos mete en un mundo donde los zombies invaden, en este caso Londres, y tenemos que sobrevivir como buenamente podamos, ¿no? Hay más detalles, por supuesto, pero tampoco voy a mencionarlos porque como la historia es tan escueta, si menciono algo ya sería spoilear brutalmente la trama. Una preguntilla, ¿hay personajes secundarios? ¿O no. Estás solo todo el rato? No, vamos a ver, el personaje es anónimo, totalmente anónimo. Tú eres un superviviente. Pero no hablas con nadie, no te hablas con una persona que te va guiando, te ayuda más o menos. Hay también otros personajes que también te hablan, también te cuentan cosillas, pero mejor no entramos en detalles. Bien, bien, bien. Ya te digo, o sea, la historia, como tiene tan pocos detalles así, digamos, importantes a nivel de desarrollo, es mejor dejarlo a un lado, que los descubráis por vosotros mismos. Bien, dejando a un lado todo el tema de la historia, vamos a lo que realmente importa, que es el desarrollo. Mucha gente le interesa saber cómo funciona este Zombie U, ¿no? Bueno, para empezar, voy a establecer una relación. Zombie U es un juego muy parecido a el doblete Dark Souls, Demon Souls. Tiene mucho en común con este juego, aunque evidentemente difiere en el género, ¿no? Es decir, juego en primera persona, zombies, armas de fuego, bueno, cuerpo a cuerpo, etc, etc. Es otro contexto. Es otro contexto diferente, por supuesto, pero jugablemente es muy parecido a Demon's Souls. Ya para empezar, el concepto de héroe o de superviviente, digamos que es un tanto... No está... insisto, no hay un único superviviente, hay varios. Salvo que juguemos en el modo incondicional, del que ya hablaré más adelante. Nosotros somos un concepto superviviente abstracto. Somos personas anónimas, bueno, anónimas no, se nos presenta el nombre de la persona en cuestión, su profesión y demás, pero digamos que no hay ninguna implicación más allá de eso. Eres ¿no? un superviviente aleatorio. Superviviente aleatorio, efectivamente, ahí está la palabra. Y cuando nos matan, pues pasamos a controlar directamente a otro. ¿Entendéis? No hay un personaje, no hay un héroe que tengo... Pues yo tengo mi nombre, tengo mi presencia aquí, tengo mi justificación, tengo un objetivo... No. Son supervivientes aleatorios, Jorge. Y esa falta de digamos, tener un héroe, tener un personaje carismático que manejar, ¿no sí. puede llegar a ser una pega a la hora de jugar este juego? A nivel de inmersión, de buscar una experiencia, pues, en lo que se refiere a la historia profunda, puede afectar, claro, porque tú no eres nadie, eres una mierda en el fondo. Es un tío normal. Un tío normal, pero es decir, que te mata, no le cojáis cariño a vuestro personaje, porque seguramente... Sí, porque no vais a durar, ¿no? Exactamente. Ah. Además, recordad una cosa, al igual que Demon's Souls, parecido al menos... Parecido, ojo. Cuando nos matan, pues controlamos a otro superviviente. En Demon's Souls controlamos a nuestro fantasma. Y en Demon's Souls teníamos que recuperar nuestras almas que habían quedado ahí con el cadáver, ¿no? Y en Zombie U, cuando nos matan, controlamos a otro superviviente, pero un requisito, no obligatorio, pero sí recomendable, es recuperar los objetos de la mochila que tenía este antiguo superviviente, que ahora es un zombie. Así que, además de haber perdido a vuestro personaje al que tenéis cariño, vais a tener que reventarle la cabeza a hostias. Tienes que suicidarte. Tienes que reventarlo a hostias. Así que, de verdad, no le cojáis apego emocional a ningún personaje porque podéis acabar un poco mal. Oscar. Vamos a ver, mantener al mismo superviviente desde el principio hasta el final tiene que tener alguna... O sea, tiene que darte algo. Es decir... Satisfacción personal. Vamos a ver, el modo condicional es el modo super hardcore, donde solo hay un único superviviente. Si te matan, pierdes la partida, sin posibilidad de continuar. Es decir, no hay checkpoints, nada por el estilo. Si mueres, se acabó el juego. Ya, por ejemplo, ya que comentas Demon's Souls, sí, en estos, cuando estás con tu cuerpo, sí, tienes la vida al completo. Y cuando andas en modo alma... No. En Zombie U ya no es así. No tienes ningún tipo de compensación por mantener desde el principio a tu personaje. De hecho, fíjate lo cabrón que es el juego, Oscar. Si tienes un personaje humano que ha aguantado mucho tiempo, porque además el juego se basa en un sistema de puntuación, entonces te da una serie de puntos a medida que vas sobreviviendo, es decir, por matar zombies y por el tiempo que llevas vivo. Entonces, cuando tienes un superviviente que aguanta mucho tiempo y te matan, cuando te enfrentes a él es un super zombie, un zombie berserker. ¡Qué putada! O sea, que vale la pena pasar una esquina, dejarte morir y... O sea, a cada esquina dejarte morir, coger otro superviviente y... Hombre, sería un poco aburrido. Pero ¿aburrido mí, por qué? Hombre, porque, joder, te estarías muriendo todo el rato y no es la gracia del juego. Voy a contar una anécdota. Yo palmé de forma estúpida. Tenía un personaje que había muerto solo 3 veces durante el juego. Y morí de la forma más tonta posible. Me confié y me mataron. Además me mataron porque estaba haciendo una cosa, llegó un zombie y hizo así plas plas, muerto. Rirrasi al váter. Entonces resulta, de paso ya así os explico más cosas del juego, resulta que bueno, pillé a otro superviviente y mi objetivo era recuperar la mochila anterior, donde además tenía absolutamente todo, armas, munición, botiquines, bueno, tenía todo allí. O sea, si no cogía la mochila estaba jodido. Entonces llego al fulano este, el zombie este, super zombie, y el cabrón me mata. Entonces yo preocupado dije, joder, pero ahora pierdo todo. Pero no puede ser, porque las armas estaban en la mochila, ¿qué pasa? Me he quedado sin armas. Su antiguo yo mató a tu nuevo yo. Entonces llego allí y dijo, no, esto puede ser, seguro que tiene que aparecer 2 zombies, no solo uno. Llego allí y aparece el zombie el zombie de mierda del personaje que había controlado antes. Pero el primero, lo genuino, no, desapareció. Me quedé sin nada, sin las armas tampoco. Por defecto tienes el bate de cricket y la pistola. Pero yo me quedé sin nada. O sea, tenía un rifle acá, tenía 2 escopetas, munición, botiquines, todo. Claro, el juego te enseña. Te enseña, a base de cagarla, te enseña. Te adoctrina, no te dice en plan, ojo, no lleves todo en la mochila, dosifica. Tú tienes en tu zona neutral, que es una especie de refugio, tienes un baúl donde vas guardando cosas, eso está ahí siempre. Da igual cuántos supervivientes uses, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer muchas veces es, las cosas importantes, dejarlas en el baúl y solo recogerlas cuando quieras recuperar algo, cuando ya sea lucha a muerte. Pero nunca puedes llevar en la mochila todo lo importante, porque si te matan, corres el riesgo de perder los objetos. Dime, Oscar. ¿Cómo es esto del tema del baúl? ¿Es tipo Resident Evil que tienes...? No, vamos a ver. ¿Solo hay un baúl único? Solo hay un baúl único en todo el juego. ¿Y no es un poco cansino tener que volver? No, porque el juego hay un sistema de alcantarillado. Es decir, tú vas recubriendo, cuando vas pasando por el escenario, encuentras alcantarillas y estas alcantarillas te conectan directamente con la base central. No, de hecho, la red de alcantarillas te conecta con todo. A medida que vas descubriendo niveles y descubres alcantarillas, pues te dan acceso directo, por así decirlo, acceso rápido a las zonas más importantes del mapeado. Así que realmente no es problemático. De hecho, hay algunas habitaciones que te permiten guardar partida, aunque ojo, no tienen baúl. El baúl solo está en el refugio oficial, el que vimos en el video streaming que os mostré. ¿Dónde empiezas? Eso es el único sitio donde puedes guardar objetos, nada más. Bien, la pregunta que os haréis muchos, vale, yo he perdido todas las armas porque he sido tonto. En mi caso ha sido así, me he confiado, me han matado 2 veces y he perdido las armas. Entonces, ¿cómo puedo recuperarlas? Bien, veréis, en el juego hay una cosa que es muy recomendable, que es obligatoria, y hay que hackear unas, yo no sabría cómo llamarlo, una especie de servidor que de alguna manera comunica con la red de cámaras de este escenario. Entonces, cuando lo hackeamos, lo que conseguimos es que cuando estamos en el refugio podamos hacer un seguimiento detallado de lo que está ocurriendo en ese nivel. Entonces, muchas veces, de forma aleatoria también, van apareciendo armas en los escenarios. Entonces, tú vas controlando, vas diciendo, vale, aquí ha aparecido la AK-47, aquí ha aparecido el rifle, la pistola Magnum, y te indica tal cual en qué sitio concreto está, para que tú puedas ir a buscarla, a recuperar esas armas. Te compensa ir hasta allí solo para buscarlas. Exactamente, exactamente. Claro, es aleatorio, es decir, tienes que estar pendiente. No es que las armas aparezcan en el sitio original o que siempre aparezcan en un sitio, no, es aleatorio. Entonces pasas muchas veces por los mismos sitios. Eso depende, quiero decir, depende de si has perdido objetos importantes o depende de si tú, a nivel personal, quieres... Porque vamos a ver, esto ya me permite explicar otra cosa. El juego, la, digamos, su razón de ser también está en una especie de escáner que tiene el personaje, el superviviente, ¿no? Este escáner le permite, al usarlo, le permite registrar todo lo que está pasando en el escenario. Y es muy parecido al escáner que vimos en Resident Evil Revelations. No sé si te acuerdas, Oscar, o la gente que nos está escuchando. Entonces tú usas el escáner, lo ves por el gamepad, entonces te hace un recorrido de todo lo importante, objetos, posibles amenazas, la posibilidad de hackear las puertas. O sea, es muy importante el tema del escáner. Entonces, digamos que ahí se basa, pues, gran parte del desarrollo del juego. Eso se va mejorando, va digamos, evolucionando, y es capaz incluso de abrir puertas que antes estaban cerradas. Ajá. Entonces, claro, puede ser que tú llegues a un sitio y no sepas cómo entrar, esa puerta no se abre, pero cuando consigues la mejora del escáner, puedes activarla, porque ya tienes esa mejora que te permite abrir esa puerta de forma un tanto mágica, pero te lo permite. Bueno, ya. Jorge, yo tengo una duda con respecto a este juego, porque va, yo cuando lo vi, bueno, como sabéis, es un juego que se presentó de una manera bastante repentina, sí, en el sentido de que no se enseñó demasiado del juego, sí, hasta que salió la consola, sí, y siempre tuve la duda de saber si era un juego tirando a la linealidad o algo un poco más libre. Como comentas, hay mucha libertad de movimiento, de ir a un sitio, volver a coger el arma o tal, o lo que sea. Pero, ¿hasta qué punto el juego nos lleva de la mano a la hora de afrontar la trama, digamos? Bueno, a ver, el juego a veces es más sencillo en el sentido de que te ofrece un objetivo muy claro y a veces es un poco cabroncete, ¿no? Porque te ofrece un objetivo un pelín más complejo, sobre todo en la última fase, donde ya tienes que agudizar tus dotes de exploración, ¿no? Ya tienes que revisar cada escenario al milímetro para encontrar, acceder a zonas que antes no estaban, digamos, señalizadas o no eran accesibles, sencillamente. Es un juego lineal, es decir, es abierto, tienes libertad para moverte por donde quieras, pero digamos que su desarrollo, el objetivo principal es lineal. O sea, se trata de llegar a un escenario y hacer X cosa. Una vez lo consigamos, pues habrá otro objetivo diferente que tenemos que cumplir. O sea, es un juego donde realmente es un sistema de misiones que tenemos que cumplir para avanzar y finalmente terminar el juego. Oscar. Hablando del desarrollo, en el foro Brutal Vomit tiene unas cuestiones. Primero, lo que quiere saber es si a él, Zombie You, le recuerda mucho a Amnesia de Dark Descent, no por el tema del desarrollo, sino por la vulnerabilidad que nos transmite, que somos simples y frágiles mortales y tal. ¿Da Zombie You esa sensación? Hombre, a ver, honestamente, esto me permite explicar varias cosas. Primero, el problema que yo le veo a este juego, uno de los problemas es que solo tenemos una única arma blanca, una única arma cuerpo a cuerpo, que es el palo de cricket, lo cual se me antoja muy escaso. Además, es el contrapunto a las armas de fuego, que hay una variedad brutal de armas de fuego. Es acojonante la variedad de armas de fuego que hay, parece un Call of Duty. Tú te cuentas armas, y digo, joder. ¿Y la munición escasea? Es muy escasa, por eso de ahí que sí, te sientas un poco, digamos, abrumado por la situación, porque la munición es muy escasa. Pero el tema este de que solo utilices una única arma de cuerpo a cuerpo me parece muy escaso. O sea, yo creo que ahí Ubisoft debió incluir más armas. Más, el palo de cricket es lento en general. Es muy poderoso, pero es lento. Y hombre, incluir armas de otro tipo, que a lo mejor sean más rápidas, menos poderosas, pero más rápidas, también sería una opción interesante, ¿no? Para que el jugador escoja más o menos lo que quiere. O que pudieras hacer. Incluso usar las armas de fuego como armas cuerpo a cuerpo. Las agarras también, por la y le das con la culata. Exactamente. Tienes una opción que es empujar al zombie. Cuando están agobiando, lo puedes empujar. Pero vamos, más allá de eso. ¿El palo de cricket se te puede romper? No. Además, como ya os dije, el palo de cricket está bien. Cuando mueres y empiezas otra vez, tienes la pistola y el palo de cricket. O sea, con eso siempre empiezas. Menos tú. Eso es. Exactamente. Después, debo decir que este ha sido de los pocos juegos que yo recuerde que consigo transmitirme cierta sensación de miedo. Ya sabéis que yo no tengo miedo a nada, pero con Zombie U he sentido cosas, dices, está muy bien conseguido. La ambientación es brutal, sobre todo en una fase concreta que solo había mencionado, la guardería. La guardería de Zombie U es un escenario que, si sois miedosos, esto va por ti, Jorge, no debéis jugarlo. No va a llegar hasta No ahí. Debéis jugarlo, porque yo reconozco que cuando llegué a esa zona... Acojona de verdad. O sea, de hecho, es que no. No puedes hacer eso. Porque escuchas un archivo de audio, porque el juego a veces también tiene archivos de audio que te van explicando un poco la historia indirectamente, y te cuenta que era una especie de profesora, que en el momento en el cual la hecatombe zombie ocurre, está con unos niños pequeños, oyes a los niños de fondo gritar, joder, y ella está desesperada porque no sabe qué hacer, no sabe dónde meter a los niños, y los lleva todos al sótano. ¿Es Zombie U el survival horror definitivo? Es un gran survival horror, sí. Por dos motivos. Para empezar, porque su atmósfera agobia. Es un juego que transmite miedo. Y segundo, porque efectivamente se trata de sobrevivir. La munición escasea. Tienes la posibilidad de perder todo si lo haces mal. Y oye, la sensación de... A mí me pasó la sensación de enfrentarte a ese mundo solo con la pistola y el bate de cricket. Es muy desagradable, ¿eh? Esa sensación de miedo y de agobio, ¿la podríamos comparar con la de Dead Space? Sí, sin duda. Pero yo creo que incluso Zombie U es peor. Porque Dead Space, a ver, a mí es un juego que vale, está muy bien y tal. Pero cuando empiezas a mejorar a Isaac, eres la puta hostia. Eres, lo matas a todos, bueno, no dejas títere con cabeza. En el nivel difícil lo pasas muy mal. Bueno, pero si te administras bien, no tiene por qué ser complicado. Zombie U ya es otro estilo. Ya no eres un ingeniero de sistemas con un super traje. No, no. Eres un superviviente normal y corriente. Y ojo, los zombies hacen mucho daño, ¿eh? O sea, como te trinquen bien, mueres. Mueres. Bueno, voy a contaros también una anécdota graciosa. Veréis, yo, cuando aún estaba empezando a jugar al juego, bueno, miento, cuando ya llevaba muchas horas de juego, a veces iba al refugio a guardar partida y el puñetero juego no me dejaba guardar partida. Y dije, joder, ¿por qué? Si estoy aquí, he llegado aquí. Te habrás quedado sin cintas de tinta. Sí, algo así. ¿Qué pasa? Luego iba a cualquier otro sitio y podía guardar partida. Y entonces yo me empecé a preguntar, ¿qué coño pasa aquí? Entonces le di a la opción del escáner. Al principio tienes que pulsar un botón en el gamepad para que haga un barrido. Hace un barrido y te marcan en el mapa puntos importantes, ¿no? Entonces, claro, le di la opción esta y dije, aquí tiene que pasar algo extraño. Entonces le doy, ¡pum! Hizo un barrido y de repente me detecta un punto rojo. Como la peli Alien, ¿no? O sea, ¡pim! ¡Hostia! No puede ser, estaría aquí dentro. Sí, sí, sí, hostia. Entonces, voy a la zona. Y bueno, es un conocido que tengo en YouTube, un amigo que se llama Tonichu. Tonichu hizo un video gameplay en el cual se desesperó porque en una zona concreta del juego le mataron 5 o 6 veces en el refugio. Le mataron 5 o 6 veces. Entonces el tío se desesperó y dijo, me cago en todo. Entonces dejó el juego y lo empezó de nuevo otro día. Pero claro, sus cadáveres quedaron ahí. Entonces, claro, yo iba allí y me encontraba al zombie de Tonichu que está allí. Claro, este cabrón, por culpa de este cabrón no podía guardar porque tengo que matarlo, si no, no puedo dormir seguro. Entonces lo maté, tal. Y yo os juro que las 6 o 7 veces que volví allí para guardar partida, siempre estaba el puto cadáver de Tonichu. Las 6 veces que lo mataron, siempre estaba ahí. O sea, y de hecho ya le puteaba, ya hacía la mítica foto en Wii Universe. Esta para tal. Entonces ya ponía batalla con Tonichu parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Era la leche, era súper gracioso ver a su puñetero zombie repetido por... ¿No te atacaba? Que te ataca, es un zombie normal y corriente. Vale, vale. Pero claro, era zombies que tenían puntuación de 50 o 0, porque el tío empezaba y lo mataba, ¿no? Y esto, os preguntaréis, ¿y cómo es posible que esta persona haya muerto tanto en el refugio? Bueno, esto es un defecto importante del juego. A veces la curva de dificultad se dispara hasta límites grotescos. Veréis, en la zona esta del refugio, cuando llegas a un punto en el cual tu consejero espiritual, ese que te dice lo que tienes que hacer, te avisa de que hay un ataque zombie en el refugio. Entonces, de repente, Zombie U pasa a ser, en vez de un juego de supervivencia, de más o menos estar tranquilo, de calcular bien tus movimientos, se convierte en un God of War de Gears of War. De repente te aparecen chorrocientos mil zombies, y si no tienes el equipo necesario, estás jodido. Claro, para mí eso es un defecto porque realmente cambia la esencia del juego. Pasa a ser otra cosa diferente, pasa a ser un juego de acción más, donde tu objetivo es matar. De hecho, el objetivo concreto de esa zona es matar a todos los zombies. A todos. Entonces, es algo a lo que no estás habituado dentro del juego. Tú no estás allí para matar, tú estás allí para sobrevivir. Entonces la dificultad se dispara hasta límites que no son normales y que realmente estropean la esencia del juego. Hay otro momento que no voy a mencionar porque sería un spoiler que ya me parece que sobra en Zombie U. Sobra completamente. Quien haya terminado el juego probablemente sepa de lo que estoy hablando. Y que traiciona la esencia del juego. O sea, es una, digamos, un elemento gratuito que ha incluido ahí y que no tiene ningún sentido. O sea, para mí es un defecto bastante grave a nivel de diseño, pues disparar la dificultad a esos extremos cuando realmente el jugador no está acostumbrado a eso. O sea, no es eso Zombie U. En esos momentos pasa a ser un shooter más. Y no especialmente bueno, la verdad. Pero un shooter con una dificultad demasiado elevada para ser un shooter. Claro, es que vamos a ver, la dificultad de Zombie U reside, pues oye, adminístrate bien. Si cometes pues errores de novato, por ejemplo, usar siempre la linterna. No debes hacerlo porque los zombies, si te ven con la linterna, van a por ti. Tienes que usarla solo cuando no veas nada. Entonces, si te administras mal, si cometes alguna cagada, pues seguramente mueras. Pero lo que no puede ser es que el juego te encierre, te haga una encerrona y te meta de, como que no quiere la cosa, pues un ejército de zombies para que te machaquen. En una zona de la que no puedes salir. Exactamente, o sea, eso no es Zombie U. Y esas partes sobran en el juego. Eso me recuerda bastante a ciertas partes de Resident Evil 4 y 5. En el 5 ya es algo más normal porque sí, el juego ya tira más para ahí. Sí. pero hay ciertas partes en Resident Evil 4 que también sí. te pasa. Pues esto es muy parecido, es así tal cual. Por eso Tonichu murió tantas veces en el refugio, porque el hombre lo mataba y empezaba, pero claro, como no tenía nada, lo volvían a matar. Y, entonces, y así continuamente. Entonces el zombie de una persona puede salir en la partida de otra. Sí, vamos a ver, cuando tú mueres, tu zombie, digamos que se queda grabado, entre comillas, en el mundo de Zombie U. Entonces otro jugador puede verlo en su partida. De hecho, hay una cosa que me encanta, que también es muy Demon's Souls. Tú puedes dejar mensajes en paredes y demás para la gente, pues, o aconsejarla o engañarla brutalmente. Trolearla. ¿No? Son mensajes predefinidos, son simbolitos. Y de hecho, tú puedes votar si el mensaje que has visto está bien o es un puto robo. Tal cual Demon's Souls. Exactamente. Y de hecho, a mí me encanta. A veces los programadores te dejan en plan: somos los creadores de Zombie U. Vamos a por la lista de los mejores supervivientes de esta semana. Entonces te aparece en la pared la lista de los mejores supervivientes y su puntuación. O, por ejemplo, al principio, somos los creadores de Zombie U. Si nos encuentras en Miiverse, te daremos una pista. Si encuentras nuestra cuenta, y te vamos a dejar una serie de números en este escenario. A ver, y anímate a buscar. Esos detalles grandiosos que solo descubres con el escáner, ojo. Por eso os repito la importancia del escáner. Como veis, es un juego, a ver, original entre comillas, porque ya hemos visto Demon's Souls, pero su desarrollo se escapa un poco de lo habitual, lo cual lo hace ser realmente interesante. Bien, ahora voy a explicar otro fallo que a mí me parece probablemente el más grave, los más problemáticos. Tiene más que ver con el aspecto técnico, pero creo que afecta a la jugabilidad. Son los tiempos de carga. Bueno, vamos a ver, en el juego hay dos tipos de carga. Están los tipos de carga que tenemos entre zonas, el mapeado, zonas complejas, donde aparece una pantalla de carga tal cual, hasta ahí todo perfecto. Pero hay tiempos de carga en el propio mapa, entre zonas, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿se queda congelado cargando? No, peor aún. El tema está en que a veces, yo qué sé, pues quieres acceder a este edificio de aquí. Entonces el juego hace una pequeña o una tan pequeña tiempo de carga. Lo que ocurre es que mientras ese tiempo de carga se da, el juego sigue funcionando. Me ha pasado a mí varias veces, siendo perseguido por zombies, el querer acceder a una zona con un tiempo de carga, darle a la puerta para que se abra y que el puto juego me diga cargando mientras los zombies me están golpeando. O sea, ¿entendéis lo que quiero decir, no? ¿Sí? O sea, ¿qué putada? Están persiguiendo zombies y no puedo pasar porque la consola está cargando el juego. ¿Vosotros sabéis algún sentido eso? No, eso es un putadón. Es un putadón de la leche. O sea, mi vida corre peligro porque la máquina está cargando la partida. Ah, o sea, no. por factores externos a ti y externos, o sea, al juego. Exactamente. Era mejor que se congelara la partida. Es lo que digo yo. O sea, si hay un mini tiempo de carga, coño, pues que se congele momentáneamente la partida y ya está. Lo que no puede ser es que me estén persiguiendo un grito de zombies y no puedo acceder a la porque la consola está cargando. Entonces tú la miras ahí con tensión: ¡carga, hija puta! No sé, no, así me parece un fallo gravísimo. Me pasó varias veces, además, y hombre, ya. No, eso no. Eso es un fallo de rookie. O sea, ese tipo de detalles no se puede entender, sí, porque lastra mucho el desarrollo final, ¿no? Ya os digo, más o menos eso es Zombie U. Es un juego donde prima la supervivencia, donde tenemos recursos limitados. Bueno, las armas son muchas, además se pueden mejorar, ojito. Pero aunque hay muchas armas, hay poca munición, así que la cosa tampoco se... Yo quería preguntar, vale, has hablado que con el Wiipath sí. se puede usar como escáner. ¿Qué más se puede hacer con el Wiipath? Ahí, bien, bien visto, Dani. Veréis, el Gamepad tiene una función que a mí me parece otro defecto del juego. Cuando usamos ciertas armas, por ejemplo torretas fijas o rifles de francotirador, pasamos a controlarlos desde el Gamepad. Lo cual es absurdo, porque todas las armas del juego las controlamos desde el monitor del normal, desde el televisor. Entonces, ¿qué necesidad hay de controlar un arma desde el Gamepad? ¿Qué sentido tiene eso también? Me pregunto. Aprovechar el mando. Claro, aprovechar el mando de forma estúpida. Meterlo al calzador. Volvemos al tema de Uncharted Golden Abyss, os lo dije. Primer juego de Vita importante, primer juego que hace uso de las pantallas táctiles, tonto. Usos tontos. Ya usa, pero siempre ha sido así. Por ejemplo, en 3DS, los primeros juegos de 3DS también, abusar de efectos estereoscópicos sí. en momentos totalmente absurdos, y ha pasado lo mismo también con el Wiimote, y ha pasado y lo mismo Nintendo con PlayStation DS, Move. La Nintendo DS lo mismo. Nintendo DS, pantalla táctil para algunos juegos que dan plataformas al uso de siempre. Tonterías. Por eso, pero son cosas que suelen hacerse en los desarrollos, David, porque muchas veces... Son lo que exigencias es, también de la compañía, sí, seguridad. Sí, exigencias. La producción. Mejor tú le vas, imagínate, sí. le vas a Nintendo con el juego y dice, está bien, pero es que esto tiene que usarse más a pantalla, bueno, está para pantalla. Más que nada para que justifique la compra de la consola. No, yo eso estoy de acuerdo. Lo que pasa que, a ver, en este caso concreto es un problema, porque es que realmente te exige mirar la pantalla para hacer algo que ya llevas haciendo horas en la pantalla principal. O sea, no tiene sentido tampoco. Pues ninguno. A mí lo de manejar la mirilla del rifle francotirador con el gamepad me hace... Oscar, yo también lo pensaba así. Al final te arrepientes de eso, porque ves que no tiene ninguna utilidad. De verdad, no tiene ninguna utilidad, cero. Es incómodo, de hecho. Por cierto, ¿cómo es eso de estar mirando dos pantallas al mismo tiempo? A ver, el tema de estar mirando dos pantallas al mismo tiempo no ocurre realmente. Solo ocurre cuando accedes al inventario, lo cual tiene cierto sentido, porque... En una situación real, cuando tú miras tu mochila, no estás mirando al horizonte, miras tu mochila, ¿no? Es inversión lo que propone el juego en ese sentido. Y el uso del escáner, pero el uso del escáner, como realmente el escáner tienes que elevarlo para ver lo que estás, digamos, escaneando, valga la redundancia, tampoco es tan dramático, por así decirlo. Dime. Por cierto, lo de la mochila, hay que mirarse mucho las alas donde abrirla, ¿no? Porque efectivamente, es en tiempo real y... Ese fue cuando perdí ese personaje tan, tan maravilloso. Fue por culpa de eso, porque miré la mochila un momento que no debía mirarlo. Pero en fin, vemos que el juego nos enseña, ¿no? Pero bueno, una cosa. Miré la mochila un momento que no debía mirarlo, pero hasta cierto punto eso puede ser cierta inmersión, ¿no? Porque en la vida real, si perdías tiempo con eso... Pero, bueno, de hecho, yo creo que eso es un acierto. No, sí, por supuesto que no. Para mí es un acierto, sin duda alguna. No digo que sea un defecto, ni mucho menos. Es decir, si tú usas la mochila y te matan, es culpa tuya, porque no has sido previsor. A mí me parece algo, un punto muy a favor, y aparte es muy cómodo. Ya hablando del gameplay así, pues señalar los objetos, quitarlos, tal cual, eso está muy bien. Bueno, hemos hablado del modo principal. El juego tiene un modo multi que a mí me parece residual, que básicamente se trata, son dos jugadores. Uno controla el juego con el Pro Controller y otro con el gamepad. Uno tiene que sobrevivir, acceder a zonas concretas del escenario, y otro tiene control de total sobre el mapeado y va asignando zombies. Va asignando zombies por donde está este jugador para impedirle que consiga su objetivo. Está bien, pero Zombie U realmente la verdadera experiencia está en el modo historia. Esto es un modo residual, pues si tienes a un coleguilla en casa y quieres divertirte. No está mal. Sobre todo para quien controla a los zombies. Sí, pero no sé, Oscar, a mí tampoco me ha llenado de especialmente. Es una pena que no hayan aprovechado la pantalla para hacer un modo cooperativo de dos jugadores. Sería realmente interesante. Es una pena que no haya un modo online Zombie U. Pero eso, es que eso se lo guardan para la segunda parte. O sea, el juego está limitado a propósito. Sí. Y vamos a pasar al apartado gráfico. Por desgracia es lo peor de Zombie U. Yo separo entre diseño artístico y apartado técnico. El diseño artístico es una maravilla. Tiene escenarios, por ejemplo, el Palacio de Buckingham, que apareció en un trailer, no es que sea un spoiler mío, es una maravilla. El juego está genialmente ambientado. La fase del orfanato es así de acojonante porque está genialmente recreada. Pero a nivel técnico, yo lo que le he visto son muchas ralentizaciones, muchos tirones, esos tiempos de carga de destiempo, nunca mejor dicho. En fin, se nota que hay que pulir un poquillo lo que es el motor del juego, y sobre todo hay que adaptarse bien al hardware de Wii U. No es problema de Wii U ni mucho menos, pero tiene esos típicos fallos de juegos, pues igual un pelín prematuros. Al que le guste la temática de terror, tanto en el cine como en otros ámbitos, supongo que este juego le llenará un poco más, ¿no? Le encantará, sin duda alguna, Jorge. David, digamos que, bueno, no como conclusión, pero sí como juego, que es un juego de lanzamiento... ¿Qué tal lo ves? O sea, ¿qué le sacas? Digamos. Como juego de lanzamiento me parece grandioso. Es exclusivo de Wii U por el momento, lo cual ya es un punto a favor. Es un juego muy bueno, lo cual también es un punto a favor. Y hace un uso más o menos interesante del gamepad, salvo esos detalles tontos que he comentado antes. Por tanto, en conjunto, sí es un juego muy interesante para el catálogo de Wii U. Bueno, a nivel sonoro, pues doblaje al castellano maravilloso. Bueno, realmente tampoco es que haya muchos diálogos, pero los que hay están francamente bien, bien hechos. Buena interpretación, buena calidad sonora, no hay ningún problema. Y la música, pues como estáis escuchando ahora, aparece en momentos muy concretos, tiempos de carga, la pantalla inicial, pero en el juego en sí, lo que da música a tus oídos son los efectos sonoros, pues un pajarito. La atmósfera del juego. Un pajarito piando. Yo que sé, tus pasos en una superficie de madera. Es minucioso, ¿no? Minucioso, o sea, esos soniditos sutiles, pero que te meten en situación y que están francamente bien hechos. Y por supuesto, los zombies, como no, ¿no? Y como conclusión, pues realmente Jorge ya me dio la clave. O sea, es un gran juego de lanzamiento. Es un juego muy importante en el catálogo de Wii U. Demuestra que el gamepad, si se usa bien, puede ser interesante. Pero es que el mérito de Zombie U es que lo realmente, digamos, meritorio de este juego es que es bueno por sí solo, no porque use el gamepad. Esa es la clave del juego. Este juego, de hecho, Zombie U se podría trasladar perfectamente a PS3 y Xbox. No habría ningún problema, ninguno en absoluto. Ahí. David, yo quiero hacerte la pregunta clave de este juego. Las personas que no tenemos Wii U, pero tenemos otra consola y ya podemos jugar los multis en nuestra consola habitual, ¿realmente vale la pena comprar esta consola por este juego? Hombre, Dani, eso depende del gusto de cada uno. Sinceramente, yo te diría que no. Me parece un juego muy bueno, tampoco es un juego que te obliga a comprar la consola, ¿no? Te diría que no. Pero vamos, si la cosilla te encuentras un abullo en la calle, cómprate Zombie U. Eso sin duda, ¿eh? Yo es que yo, perdón, yo solo creo que Zelda te puede vender una consola, a mi modo de ver. Yo sí. Creo que una consola no la debes comprar por un solo juego. No, absoluto. En ningún caso. Llámese Metal Gear, sí. Resident Evil, por un solo juego vale la pena. Si fuésemos extremistas, Zombie U no justifica la compra de la consola. Aunque es un gran juego para el catálogo de la misma, ¿eh? Ojo. Y ya está, por mi parte, si alguien tiene más preguntas o lo que sea. Si no, pues nada. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Vamos a ir con un poco de música, Jorge. Muy bien, pues tenemos por aquí. Esto es algo totalmente arbitrario. Como me ha tocado a mí este ratito en sonido, os voy a poner la canción del comandante Shepard, que me gusta mucho. Pues y ahí vamos con eso, ¿vale? Nos vamos con la canción de comandante Shepard y volvemos con el debate. Hasta ahora. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist solarian. Whatever uniform you wear, you can fight like a Krogan, right? Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, antes de que Víctor diga nada, quería comentaros que en el debate de hoy, al ser un debate en el punto de mira, he escogido música de Nintendo en lugar de la música habitual de Streets of Rage. Por favor, no os enfadéis conmigo, porque es una elección apropiada para lo que vamos a hablar. Y apropiado también es repasar el chat. Tenemos actualmente conectados a Sprigan, que estoy, Abdulito, Benzin666, Chico Hetero, Dab1, Danny Estoy Encubierto, Dennis el Azul, David Davis odia los hitbox en Street Fighter, Dog Argento, al cual felicitamos porque se acaba de comprar una casa que te cagas. Casote. Un casote. Sí, sí, una casa muy bonita, sí, ¿eh? Sí. Ducha, el amo del calabozo. Yo. El periquito de Farruquito. El pollo diablo. Henry131, Hot Rodder, Infinite Bioshock, invitado y pico. Mime, queremos Twitter, Raix Gamer, Stop Apanicos en Echibairri, Tesseract, Tonio Martínez, Tweet Oscar, X2 doble o nada, Zombie U Survival Puro y Zurgal. Y nos vamos a ir con la sección de debate. Bueno, la sección de debate, que hemos entrado, como sabéis, en una mecánica, ¿no? De repasar las compañías más importantes con nuestro clásico En el punto de mira, que hemos retomado en esta temporada. Hemos hecho ya En el punto de mira de Sony y de Microsoft, y por supuesto, ahora le toca de turno a Nintendo. Bueno, antes de nada quería hacer un pequeñito inciso a raíz de lo que comentó Teo antes, que cuando llamó por teléfono, de que, digamos, hizo un llamamiento al público para que le dieran caña al hashtag Oscar Twitter ya. Y tenemos mogollón de mensajes. La mentira, es que mentira, eso no puede ser. Mogollón. Y bueno, por aquí dice, por ejemplo, Adulito95HD: Oscar Twitter ya, que se os olvida con el análisis de Zombie U, joder. Tesseract dice: crowdfunding ya para que Oscar se saque una cuenta de Twitter. Ah, eso me gusta más. Mime dice: por un tit en un Twitter viscoelástico. ¡Qué cabrón! Dark Flame Master dice: a Oscar le pasa igual que a Nintendo, va a llegar tarde al universo online. Ya, pero es porque yo no quiero. Bueno, XX2 comenta: Oscar Twitter ya, o si no te quedas sin cena, doble o nada. Lo dejo dicho. Y bueno, tenemos ahí unos cuantos comentarios más. Más adelante, si hay tiempo, comentaremos. Sí, luego, si hay más tiempo, comentamos. Pero vamos con mi punto de mira, porque le toca el turno a Nintendo. En la última generación de videoconsolas, Nintendo apostó por un modelo de negocio diferente al que había apostado anteriormente, ¿no? El modelo de negocio enfocado al jugador casual. O jugador casual, o como queréis llamarlo. Esto, pues, ha supuesto muchas críticas por parte de ciertos usuarios e incluso traición, o sea, el calificativo de traición por parte de muchos otros. Y la compañía ha decidido, con una nueva generación de consolas, cambiar este rumbo, cambiar esta manera de pensar. Así pues, se ha lanzado Wii U con una propuesta un poco más tirando hacia el público tradicional de videojuegos, el público hardcore. Antes de que empecemos con los diferentes apartados que hablaremos hoy, que hablaremos de la consola de Wii U, hablaremos de 3DS, etcétera, pues antes de nada, ¿cómo veis a Nintendo en la actualidad? Pero en términos muy generales. Yo creo que no se ha olvidado del tema de los juegos en plan familiares y toda esta cosa de casualidad. Simplemente se han dado cuenta que no pueden tirar ahí al 100%. Yo ahora mismo veo a Nintendo un poco floja con Wii U, porque realmente no ha empezado muy guay. Tampoco lo empezó en su día Nintendo 3DS y mirarla ahora. Y veo a Nintendo con 3DS en lo más alto, on fire. Está brutal la consola en cuanto a juegos anunciados y ya los que hay. Bueno, yo quería comentar que con respecto al tema de Nintendo en la actualidad, yo creo que lo que decías tú, que con Wii U no ha acabado de arrancar, me parece que Nintendo me parece que está un poco perdida en el mercado de sobremesa. Me parece que es una compañía que está perdida porque en este momento no sabe exactamente cómo va a enfocar, cómo va a vender su consola de cara al lanzamiento de nuevas consolas. Esa es la sensación que a mí me está dando. Y donde más lo estoy percibiendo es que, si os fijáis, Wii U, la propuesta inicial de la consola era una consola para el mercado tradicional. Los juegos que se anunciaron de lanzamiento eran todos para el jugador habitual de videojuegos. Algo que dista bastante del lanzamiento de Nintendo Wii. Entonces, no ha renunciado, como dices, a los juegos casual, pero estoy pensando, ¿a dónde va Nintendo? ¿A dónde estáis yendo ahora? Esa es la gran duda. Yo estoy en parte de acuerdo con Víctor. Yo creo que a Nintendo lo que le ha pasado es que ha sido víctima de su propio éxito. Es decir, Wii... Le pasa a todas. Sí, Wii fue una revolución en la que sí, control de movimiento, fue, digamos, marcó un punto de inflexión en la industria, las demás fueron detrás imitándola. Entonces, ahora lo que tiene Nintendo, parece que le ha caído San Benito de ser la compañía que salve la industria, o sea, que sea la que muestre cosas realmente revolucionarias. Y con Wii U he tenido que hacerlo así, y tendría que hacerlo así con la siguiente consola. Siempre tiene que mostrar algo que sorprenda a la gente, si no, se considera un fracaso. Fijaos, yo creo que Nintendo ha tenido mucha suerte, y os voy a explicar por qué. ¿Recordáis que cuando se hablaban de los tres pilares de Nintendo, los tres pilares iban a ser Wii, DS y Game Boy? ¿Qué pasó con Game Boy? Desapareció. Desapareció por el éxito enorme, inmenso que tuvo DS. Sí. Yo creo que no contaban con ese éxito. Después, con Wii ha pasado un poco lo mismo. Han sacado una consola barata porque dijeron, bueno, vamos a vender lo que podamos, pero se han encontrado con un éxito tremendo. Sí, sí, sí, sí. ¿Y tendrán suerte ahora con Wii otra vez? Yo creo que ahora están metiéndose más a propósito en el tema y creo que ahora les va a salir mal la jugada. Vamos a ver, yo es que Game Boy acabó porque estaba en su ciclo final de vida y tenía que acabar. Oscar, lo que yo creo es que debe ser una consola, una portátil de transición. Pero Oscar, es que DS la pudieron llamar Game Boy DS o algo, sí, por el estilo. Sí, pero no querían manchar el nombre de Game Boy por si DS fracasaba. Lo que pasa que se le escapó de las manos y el éxito, bueno, fue brutal. Y ahora mismo podríamos decir que la Nintendo DS actual podría decirse que es ocupa el pilar de Game Boy, y Nintendo 3DS ocupa el nuevo pilar que ocuparía DS en ese triángulo de la muerte, ¿no?, que comentábamos antes. Sí, bueno, yo coincido bastante con vosotros en el tema de que, bueno, comentáis, pues eso, Nintendo ha estado, digamos, se ha encontrado un éxito que no se esperaba con el tema de Wii, porque realmente fue un éxito de la hostia. Y lo que comentaba Oscar del tema de Nintendo DS, yo no la veo como una consola de transición. Más bien veo a 3DS como la consola de transición de la plataforma Nintendo DS, digamos. Y yo creo que con Wii U no sé si están bien encaminados. Bueno, hablando de Nintendo 3DS, ha comentado Ibata esta misma semana que la consola ha reconocido que el catálogo no termina de arrancar en Occidente porque tal vez los juegos no estén orientados para este tipo de público. Lo que sí que está claro es que está habiendo ahora mismo una situación particular en el mercado de los dispositivos móviles, no únicamente de las consolas portátiles, ¿no? Digamos que los tablets, los teléfonos móviles están canibalizando un poco lo que serían las ventas de dispositivos. Hay gente que prefiere gastarse 600 euros en un iPhone que 300 euros o 200 y pico en una 3DS. Entonces, ¿qué creéis que nos depara en este asunto Nintendo? Hombre, a ver, lo del catálogo de Wii U, realmente es un catálogo que se nutre de ports de juegos que ya han salido hace meses. Es normal que no vendan tanto. Eso es completamente predecible. Yo creo que Nintendo le va a pasar lo que le ha pasado todos estos años. Al final dependerá de ella misma, de sus juegos, de sus franquicias, que son los que realmente venden consolas. Yo creo que van a volver a meter la zarpa con el tema third party. Es más, me atrevo a decir que las consolas de próxima generación de Microsoft y Sony van a quedarse con los third party importantes, junto a PC, lógicamente. Bueno, hay que tener en cuenta también que los mercados europeo, americano y japonés en portátiles son muy distintos. Son muy distintos, sí, sí, sí. El mercado europeo y americano de las portátiles se centra quizás más en niños. Sí. No quiero decir que no se la puedan comprar a adultos. Sí, sí, no, yo tengo verdad, portátiles. Verdad, sí, sí. Pero quiero decir, se la compran los padres a los hijos porque así no necesitan de la televisión. Los pueden mandar a la habitación que jueguen mientras los padres tienen la televisión disponible. Sí, sí. Pues yo la verdad es que el tema de la DS, o sea, de las portátiles en general de Nintendo, les auguro un futuro un poco negro, ¿eh? O sea, es que daos cuenta que el mundo ha cambiado mucho desde la época de Game Boy hasta hoy en día. Y hoy en día, aunque podamos considerar que los móviles y los dispositivos portátiles no son un competidor directo de las consolas portátiles, realmente sí que lo son. Sí que lo son porque, de alguna manera, están haciendo elegir a la gente entre comprar una cosa u otra, pensando que les van a dar las mismas oportunidades y no es así. Tenemos que ir directamente al tema central, sobremesa, Wii U, consola nueva, próximo E3, seguramente 20 de febrero Sony presentará su nueva consola. ¿Qué creéis que nos depara Nintendo? ¿Cómo será ese choque con la competencia? Yo creo que Nintendo lo que va a coger es el camión de IPs, lo va a soltar en el E3 y va a hacer ¡boom! Aquí lo tenéis todo. O incluso antes, ¿eh? De hecho, ya empezó con tema del nuevo Xeno, el Yoshi's... Sí, pero eso no, podríamos decir que esos no son los platos fuertes. Bueno, Xeno yo creo que es un plato bastante fuerte. Bastante, bastante fuerte. Yo apuesto por... Bueno, el Zelda ya está anunciado, aunque no se ha mostrado nada. Nuevo Mario en 3D, nuevo Donkey Kong, lo clásico. Nintendo va a ir a lo clásico. Retro ahí soltando todo lo que tiene. Pero es que es lo que hace siempre. Sí. Atención que, bueno, yo es que creo que Retro tiene algo demasiado gordo entre manos. Yo estoy de acuerdo con Oscar y con Dani. O sea, Nintendo, para responder a la cometida de las nuevas consolas, tiene que enseñar músculo, tiene que enseñar carne. Y tiene un montón de IPs ahí que las va a juntar todas para que la gente realmente se obsesione con Wii U. De hecho, si Nintendo suelta, yo qué sé, 6 pesos pesados en L3... Si enseña una demo del nuevo Zelda, eso ya lo pesa. Ya, bueno, pero una demo del nuevo Zelda, esto va para largo. Y no solo pero eso, si presenta 3 de sus IPs grandes para este año o para principios del que viene, lo parte. Teoría. No, lo tiene fácil. ¿Retomará alguna saga muy clásica? Yo estoy viendo un F-Zero ahí. Yo tengo curiosidad por saber qué hacen con Metroid. Que es que lo veo. O sea, veo un Metroid en primera persona otra vez. Es que igual sí. Hace retro. Sí, hombre, sí. Mucho, sería de esperar. Mucho cuidado con que Nintendo saque todos sus pesos pesados juntos, porque eso es muy perjudicial para las third parties. Pero evidentemente en L3 será el lugar de anuncios, pero los juegos estarán muy separados en el tiempo, imagino. Igual no tanto, suele, ¿eh? No suelen igual este año y principios del que viene salen 4 pesos hay pesados. Hay que especificarlo porque si no ellos mismos estarían perjudicando. Sí, pero Nintendo tiene demasiadas IPs, demasiadas. Bueno, vamos a ir ya con la parte final de mi punto de mira, que es ponerle, ya que no ponemos notas en los análisis, ponerle una nota a las compañías y que se jodan, ¿no? Entonces, vamos a poner nota. Davidín, te toca. Yo le doy un 7 a Nintendo, creo que lo ha hecho muy bien hasta ahora. Lo ha hecho bien y así se ven las ventas. Bien, 7. Venga, Dani. Yo le doy un 5. Ha hecho algunas cosas bien, pero ha tenido mucha suerte también. Eres un Sony asqueroso. Por supuesto, Oscar, sí, mucha honra. A mí me pone palote y eso es, yo qué sé, un 8 por lo menos. Bueno, contigo no podemos contar con la total objetividad. Sí, pues soy objetivo. Le pondría un 10 si tuviera la consola. Nintendo, mandarme una. Yo le pongo un 6, porque creo, sinceramente, que se han equivocado con Wii U. Yo creo que deberían haber esperado y haber sacado una consola que compita con las que van a salir inminentemente de la competencia. Yo también le pongo un 6 por la misma razón que comentaba Jorge y porque creo, estoy casi convencido de que el mercado de las portátiles está cambiando brutalmente. Porque aunque parezca una tontería y que parezca que no van a competir en el mismo entorno, los dispositivos móviles como tablets y teléfonos móviles están canibalizando brutalmente las ventas de juegos. No solo en consolas portátiles, sino en el mercado global de videojuegos. Yo solo voy a decir una cosa. 3DS está rompiendo las marcas que marcó en su día DS a nivel de ventas de hardware. Pero a Nintendo no le preocupa esa batalla, le preocupa la sobremesa. Bueno, tenemos que irnos ya. David, ¿qué has aprendido hoy? Yo no he aprendido absolutamente nada. Yo he aprendido que quiero encontrarme una Wii U en la calle. Yo he aprendido que existe una cosa que se llama Twitter. Yo he aprendido que Oscar se va a hacer un Twitter porque la campaña tuvo éxito y se lo va a hacer ahora mismo, al finalizar el programa. Y para finalizar, yo he aprendido que debéis permanecer atentos al Complejo Holanda. Se avecinan buenos programas y novedades y esperamos que estéis con nosotros nuevamente la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.